Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. ¿Qué es una rayuela? A lo mejor el conocimiento de uno mismo. Puede ser. Entonces, los problemas cotidianos, las alegrías habituales, el juego de la vida. Rayuela es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, Interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. También nos escuchas en www.radiocce.com y en nuestra aplicación para smartphone, Radio CCE HD. Muy buenos días, ya nos encontramos otro día más en La Rayuela. Son las 9 de la mañana con un minuto y pues el día de hoy les tenemos preparado un hilo conductor muy especial. Mi nombre es Fernanda Báez y pues tenemos algo súper chévere sobre el Día del Agua, que es mañana, pero pues vamos a hablar el día de hoy. Así que tenemos un día súper interesante. No se olvide que estamos por la 940 AM o por www.radiocce.com. Buenos días, Beatriz, ¿cómo te encuentras? Bien, muchísimas gracias, Fernanda, Gabriel, buenos días, Vicente, un abrazo para todos mis compañeros. Y por supuesto, son las 9 de la mañana con un minuto y ya, comenzamos una jornada más de La Rayuela. Nuestro programa número 55 en lo que va del presente año, martes 21 de marzo. Ciertamente para muchas personas hoy me hacía caer en cuenta alguien en la mañanita. Si ustedes venían por la occidental, transitaban por la occidental, o desde otros puntos igualmente de nuestro Quito querido, se podía observar el Antisana enterito, lleno de nieve, ¿no? Lleno de hielo, el Cotopaxi realmente con una luz magenta, apenitas, brillando ahí, pero entero igual, cubierto, todo blanco, maravillosos paisajes, ¿no? Que por supuesto nos motivan, nos inspiran también. Y alguien me decía, lo que pasa es que hoy, 21 de marzo, inicia ya la primavera, ¿será eso? Bueno, aquí en Ecuador tenemos nuestros propios, ¿qué se dicen?, estaciones, ¿no? Sin embargo, confiemos que sí, que comienza la primavera. El agua ciertamente que es bondadosa, es buena para todos, para la vida misma. Sin embargo, sí nos preocupa, nos ha entristecido ver cómo tantas personas han perdido sus casas, han perdido la vida, que es más, en este tiempo de este invierno tan crudo. Entonces, pues nosotros decimos, como cada mañana, debemos agradecer ciertamente la posibilidad de cada día, ¿no? Y de observar en la naturaleza tanta maravilla, tanta generosidad. Pero también sí queremos ser solidarios, ¿no? Con quienes están perdiendo todo lo poco que tienen por estas lluvias tan copiosas, tan fuertes. En fin, nosotros estamos ya listos acá, con la energía de siempre, con la voluntad de siempre, superando uno que otro problema de salud. Este día es un día como especial. Me decía Fernanda, mañana es el Día del Agua, pero hoy en cambio es el día del cumpleaños de uno de los músicos grandes que ha tenido la humanidad, como es Bach, ¿no? Y precisamente con una historia un poco curiosa la de Bach, porque fíjense ustedes que realmente él se cría, digamos, se forma entre seis niños huérfanos, los seis, y niños además que pues a lo mejor habrían tomado no el camino mejor, ¿no? Sin embargo, él pues dio pruebas de su talento desde muy pequeño, y en una de las confesiones que él hacía, alguna ocasión se manifestó diciendo que no le gustaban las óperas. Y alguien le preguntó, ¿y por qué no te gustan las óperas? Las óperas no me gustan porque exigen muchísimo dinero. Es para otro estatus, es un símbolo de vanidad, ¿no? De despilfarro, decía él. Por lo tanto, yo no comulgo con las óperas. Bueno, imagínense ustedes, ¿no? Una confesión de esa, siendo el músico que fue. Yo creo que deja a la humanidad un legado impresionante. Bach, que es su día, el día de hoy. Bueno, un abrazo para Gabriel Caicedo esta mañana. Muchísimas gracias, Beatriz, por la apertura. Gracias, Fernanda. Y por supuesto agradecer a Vicente Moya, quien está en los controles, en la cabina máster. Y por supuesto, ¿no? Hoy, aparte de estos días conmemorativos, ¿no? También es el día de la poesía, como nos dijo Patricio, nuestro director de la radio, ¿no? El Día Mundial de la Poesía. Así es. Así que estamos festejando por todo y por todos. Sí, yo en realidad creo que cada día es un día importante, porque siempre habrá algo que subrayar, independientemente de que la vida misma hay que celebrarla, ¿no? Cada día que tenemos la posibilidad de probarnos como seres humanos. Pero sí, el Día Mundial de la Poesía, y el ser humano en ese sentido también se prueba tal cual en esto de la poesía. La poesía es un arma poderosa, la poesía es una forma de expresar realmente los más sentidos, ¿qué les diría yo? Pasiones, las más sentidas emociones, pero también igualmente fuerte, ¿no? Es fuerte, puede ser detractor absolutamente. Ahora, durante el programa, sin duda alguna, yo tengo dos compañeros absolutamente lectores, muy listos los dos, y sé que ya mismo recordarán y tendrán a mano poemas, que no necesariamente el poema tiene que ser el romántico, ¿no? El del pajarito, el de la luna, el del cielo, el te amo, el para siempre juntos, en fin. Hay otro tipo de poesía que también nos llama a la reflexión, que nos llama a la controversia, a la irreverencia incluso, ¿no? Ayer, a ver si es que me acuerdo, algo se me había quedado que decía ayer Fernanda. Si estás enamorado de alguien, si amas a alguien, no te cases, ¿no? Un poco lo que sigue, y a cada cual elabore su concepto. Bueno, esto y mucho más aquí en La Rayuela. Un espacio donde reímos, donde soñamos, donde seguimos creyendo en los seres humanos y donde estamos atentos a lo que pasa en nuestra ciudad. El día de hoy está con nosotros Osvaldo Araujo. Y precisamente él viene a contarnos de una actividad que día a día tiene más fuerza, ¿no? Tiene más fuerza. Él viene desde... Él es presidente del Club Ichiban. Entonces, viene a contarnos sobre la producción del octavo festival Otaku, Gamer Freaky, en nuestra ciudad. Osvaldo, te damos la más cordial bienvenida. Buenos días. Contigo conversaremos entonces sobre este octavo festival. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, cuéntanos, si ya vamos por el octavo festival, sería la octava edición, ¿no? Entiendo que hay toda una trayectoria. ¿Puedes hacernos un poquito de memoria? ¿Cómo nace desde el primer festival ahora que es su octava producción, ¿no? Claro, con mucho gusto. Nosotros somos, el Club Ichiban como tal, es el primer club otaku, gamer, de videojuegos, o sea, todo este tipo de actividades. Es el primer club del Ecuador. Nosotros empezamos a funcionar desde 1999, entonces ya tenemos bastante tiempo en esto. Y en el tema de los festivales, de las convenciones, nosotros de hecho hicimos la primera convención en la ciudad de Quito, y es la más antigua de Quito, y la me parece que tal vez es la más antigua del país. Este festival ya va a tener 12 años, entonces con el tiempo hicimos otro festival. Entonces, el que viene ahorita, el que es de la octava vez, ese es nuestro segundo festival. Entonces, ya hemos hecho este tipo de cosas, como te digo, por un lapso de unos 12 años, en el cual el objetivo nuestro inicialmente era un poco difundir todo esto, la animación japonesa, la cultura japonesa, el cómic, el manga, el cosplay, los videojuegos, Y en la actualidad lo que procuramos es crear espacios para todos los fanáticos de esto, porque hay una amalgama de gente desde muy jóvenes hasta ya adultos como tal, que disfrutan de esto, les gusta, y nosotros procuramos generar un espacio de entretenimiento, pero también de difusión y de conocimiento. Entonces, más o menos por ahí van las actividades, o sea, nuestros objetivos como tal, ¿sí? Si estamos hablando ya de 12 años, es un buen camino, sí, recorrido, ¿no? Sí, es bastante largo. Osvaldo, cuéntanos un poquito y por qué este espacio, ¿no? De los cómics, de las mangas, del anime, porque ciertamente ha tenido hoy, cada año que pasa, cada tiempo va creciendo. Pues va creciendo, sí, impresionantemente. Cuando nosotros iniciamos, más que nada éramos como un grupo de jóvenes que les gustaba esto, pero había poca difusión, había poca accesibilidad. O sea, hablamos de una época muy distinta, donde no había ni la piratería, ni había los DVDs, ni el internet era de acceso difícil. Entonces, habíamos personas que nos gustaba esto, y se dio un fenómeno que, o sea, pasó no solo aquí, sino pasó un poco en el mundo en general, y es que en los 90s surge un como gran boom de la animación japonesa en todo el mundo. Comenzaron a salir series que salieron de Japón y se fueron a muchos países y se volvieron populares. Y se volvieron en cierto aspecto, digamos, un poco como de culto. Había gente que en serio les gustaba mucho. Entonces, como no había un espacio para conocer esto bien o para compartir, se comienzan a formar pequeños grupos de personas que les gusta. Y comenzó a surgir en todo lado. Pasó en Estados Unidos, pasó en España, pasó aquí, pasó en Guayaquil, en todos sitios. Y comenzó un poco similar en el tiempo, acarreado por esta globalización, por así decirlo. Entonces nosotros empezamos así, justamente empezando a conocer, agrupándonos, haciendo amistades, pero después el objetivo es, okay, esto nos gusta, pero démonos a conocer, hagamos cosas. Entonces hemos hecho bastantes actividades, o sea, puedo pecar hasta de centenares de actividades, desde pequeñas hasta muy grandes, con el fin de llegar cada vez a más gente, a más espacios, y diversificarnos. Una vez que, no sé, tú puedes disfrutar mucho de una animación japonesa o un cómic así, pero también va de la par. A veces te pueden gustar los videojuegos, después te gusta la música, después te puede gustar la cultura japonesa, te puede gustar la literatura. Entonces hemos hecho actividades también referente a eso. Hemos hecho el concurso nacional de cómic y manga, lo realizamos por 5 años y o 7, ya no recuerdo bien, y de hecho se hizo también con alcance latinoamericano. ¿Participa la embajada de estas actividades? La embajada de Japón nos ha ayudado en algunas ocasiones. Anteriormente hacíamos bastantes actividades con ellos y siempre hemos mantenido una relación así de amistad con la embajada. Pero Ichiban es una entidad sin ánimo de lucro, no somos una empresa. Somos un grupo de amigos. De aficionados. Entonces nosotros nos autogestionamos. No, o sea, nos hemos esforzado para que con nuestro propio trabajo las cosas sigan funcionando. Y afortunadamente, con el paso del tiempo, y creo que de alguna manera hemos hecho las cosas un poco ordenadas, entonces han logrado seguir el transcurso de los años. Antes de dar paso a mis compañeros, tengo una inquietud, Osvaldo. Claro. He visto en algunos otros encuentros y festivales gente inclusive adulta, claro, bastante adulta, se visten, sí, de uno de los personajes, en fin. Me llama la atención eso, ¿no? ¿Cómo entenderlo? Porque, bueno, decimos, por ejemplo, que todos los seres humanos tenemos un niño, ¿no? Una niña adentro. Esa ha sido una de las explicaciones. Pero más allá de eso, fíjate tú, vestirte de uno de estos personajes, sales y participas así y actúas un poco. Claro. Es decir, es toda una novedad. Es toda una novedad, ¿no? Nosotros estuvimos, o sea, al inicio de esto, y de hecho, un poco ayudamos a que esto se cree como tal, ¿no? Entonces, cuando nosotros organizamos nuestro primer concurso de cosplay se llama esto de las personas que se disfrazan, viene de costume play, o sea, como jugar a disfrazarse, algo así. Yeah. Y al principio la gente ni siquiera sabía qué significaba ese término, teníamos que llamarlo como el concurso de disfraces. Yeah. Con el paso de los años se vuelve popular, la gente lo reconoce y lo disfruta mucho. En la actualidad tú puedes ver personas, tanto aquí como en el extranjero, que ya esto es una forma de vida, ya es incluso un trabajo, una profesión. Hay gente muy reconocida internacionalmente, localmente también. Nosotros siempre hemos dado un espacio importante al cosplay porque es novedoso, es atractivo y es una forma es una forma más de arte a la final, ¿no es cierto? Una forma más de expresarte. Y también lo lúdico. Sí, no sé si hago mal en juntar estas dos cosas. Sí, sí, totalmente. Entonces, le damos la importancia que tiene en nuestro festival. Justo el sábado y el domingo están orientados al cosplay como tal. Tenemos concurso de individual y concurso grupal. Y también tenemos un desfile, así como un desfile de modas de cosplay. Porque a la par con esto surge otro término, que son los cosmakers. Son las personas que hacen los trajes. ¡Qué maravilla! Ellos hacen, pueden venderlos, pueden hacer para ellos mismos. Hay distintas opciones. Y hay una agrupación aquí en Quito que se llama Cosplayers Quito. Nosotros son compañeros nuestros. Entonces ellos igual llevan bastantes años en netamente lo que es el cosplay como tal. Entiendo. Ellos van a hacer este festival, este desfile, perdón. Hay un médico, ¿no? De apellido Pupiales. No sé si ustedes lo conocen. No, la verdad no. La verdad es que estaba yo sorprendida. Un poco lo que tú acabas de decir, ¿no? Es decir, hay una pasión. Dinero y tiempo, todo junto. Claro, es un esfuerzo bastante grande. Y lo bueno es que nosotros hemos... ¿Tu vestimenta? No, yo no participo mucho de eso. Yo me gusta y... O sea, mi función más como presidente del Club Chiván, a pesar de, claro, yo soy un fanático más como todos, ¿no? Pero la mía está en... O sea, yo tengo que crear el espacio correcto, el sitio correcto, el momento correcto y la forma en que todos los que sí son muy, muy, muy aptos para esto... O sea, la estrategia. Lo logren, ajá, sí, lo claro está más sí. Por ahí. Así. Entonces no me da mucho tiempo como para andar en eso. Osvaldo, sí. Pues llama bastante la atención, ¿no? Es un club ya con mucha trayectoria que ha organizado grandes festivales, sí, y como menciona Osvaldo, ¿no? Quizás uno de los únicos festivales en el país de la temática, ¿no? Y en ese sentido, la pregunta: ¿cuántas personas se compone el club? Estamos hablando de cuántas personas para hacer tremendos festivales. Eso puede ser un poco anecdótico, verás, porque como Ichiban ha estado bastantes años, hemos tenido de todo. Hubo una época en que éramos como 98 personas. 98 personas es un montón, ¿sí? Pero ya el momento de, o sea, hay que organizar, hay que movernos, hay que hacer cosas como tal. No sé, podría decirte que éramos 4. Entonces, puede variar mucho. Un promedio de las personas que formamos parte del club y que estamos de lleno en la organización, en la logística, en el trabajo, como están los 5 días de ahí, somos unas de 15 a 20 personas. Todos somos... Hay un poco de todo. En el paso de los años hemos tenido gente ya adulta, profesionales, igual como hay gente joven. Siempre la gente joven va ingresando, le va gustando y vamos formando amistades. Muy interesante. Y también quisiera preguntar otra cosa, ¿no? ¿Qué significa Ichiban? Ichiban significa el primero. Ajá, entonces puede ser traducido como el primero o el mejor. Entonces, justo un poco como coincidencial, como nosotros fuimos el primero a la larga como club de esto y los primeros en iniciar este tipo de actividades, pues nos calza medio bien. Claro que sí. Sería chévere que comentes un poquito qué es el K-pop, qué es ser otaku, porque a veces la gente no lo conoce. Entonces, perfecto, claro. Pero partamos de algo. La base de todo esto es justamente el anime. El anime es la animación japonesa, es animar un manga. Ahora, muy bien, ¿qué es un manga? Manga es el cómic en Japón, punto. Entonces, un cómic hecho en Japón se llama manga. El anime es animar un manga. Eso es en concepto. Hay muchas otras formas, muchos estilos, muchas cosas. El otaku se refiere, es un término un poco como global, a las personas que les gusta esto, les gusta la animación japonesa, les gusta la cultura japonesa, y también como no está exento de estereotipos. También hay el estereotipo de que el otaku es la persona, o sea, solo vives y respiras Japón y yo me muero por hablar japonés y estoy muy obsesionado con eso. Ese estereotipo es, como todo estereotipo, es un poco negativo. Entonces nosotros nos hemos orientado en que, muy bien, si nos gusta algo, no tiene por qué, si algo te gusta, tienes que cerrarle la puerta a otras cosas. No tiene sentido. Más bien, eso te abre la puerta a un montón de otras cosas. Entonces, hace muchos años, por ejemplo, si tú, a ti te gustaba, no sé, la animación japonesa, Dragon Ball o alguna cosa así, era como, yo solo veo lo japonés y a mí no me gusta lo americano, yo no veo los cómics, así. No tiene nada que ver, más bien puedes disfrutar de ambas cosas. Entonces, en nuestro concepto un poco en general de las actividades que hace Ichiban como tal es albergar un poco de todo. Porque a todos nos puede gustar esto. Y están, de hecho, son cosas muy hermanas. la animación americana, la animación japonesa, la literatura europea, los dibujantes franceses, o sea, hay un montón de cosas. Entre estas alternativas surge el K-pop. El K-pop es una tendencia fuerte que está surgiendo, que son es la música coreana. Son personas que hacen bailes y coreografías representando artistas o grupos coreanos. Entonces, esto también es una cosa que está surgiendo y ha surgido bastante fuerte. Y casa también con el concepto, o sea, todo va medio de la mano. Si los mismos fanáticos disfrutan de todo esto en conjunto. Y pues es muy interesante porque, en efecto, el despertar del público, o sea, hacia estas iniciativas es grande, ¿no? Recuerdo justamente un festival de K-pop organizado en la Universidad Central, no sé si recuerdas, Osvaldo. Hubo tanta gente, unas filas impresionantes para ver justamente a estrellas de K-pop, por ejemplo. Y la pregunta sería esto, ¿no? ¿Por qué crees que eso se está popularizando demasiado ya en la actualidad? Quizás antes se hablaba de que eran como un club cerrado, incluso había su mística dentro, pero ahora ya es como más abierto. ¿A qué se debe? Digamos que hay una modernización y una globalización local, algo así. Tenemos mucha influencia en la actualidad del cómic americano, para hacer un ejemplo. Ahora no hay año o mes tras mes de que hay estrenos de películas de superhéroes o series de televisión de superhéroes, y eso te lleva a buscar el cómic, y eso te lleva a encontrar distintas cosas y comienza a moverse. Entonces se ha popularizado en todo lado, y eso también obviamente nos afectó aquí. En el tema del K-pop, ya ha habido esto desde hace bastantes años, y justo los grupos coreanos, los de canto, los de baile, son muy populares en Asia. Y por ser muy populares allá, o sea, llama la atención a los mismos fanáticos. Entonces, las personas han ido con todos los años, o sea, aumentando el gusto, vienen otras cosas ya de la mano. No, muy bien, no solo me gusta el K-pop, ¿no?, el baile, sino ya me comienza a interesar también la cultura coreana, me comienza a interesar la gastronomía coreana, me comienza a interesar la música, el baile, las películas, los famosos doramas que dan ahora en la televisión, por ejemplo, las telenovelas. Entonces, es todo este como gran conjunto que hace que vaya creciendo, y en efecto, o sea, ha crecido impresionantemente. Ahora, nuestro objetivo justo con eso, o sea, nuestro compromiso es muy bien, ha crecido en cantidad, eso está muy bien para todos, pero debe también crecer en calidad. Entonces, lo que nosotros hacemos, procuramos que sea lo mejor organizadito posible, lo más profesional posible. Así, no somos una empresa, pero nos manejamos tan serios como una. Sería bueno, y claro, celebramos, como tú dices, este gusto, esta pasión, ¿no?, por la cultura japonesa en sus diferentes espacios. Qué bueno sería que en algún momento sepamos que nuestra cultura, la ecuatoriana, también está invadiendo Japón, está invadiendo Italia. Esa es la idea. Porque parte de la interculturalidad de la que tanto hablamos. Esa es una de las cosas que hemos tenido claro desde el inicio, y se ha comenzado a generar espacios para eso. Justamente alguna vez organizamos un concurso de animación ecuatoriana, hemos organizado los concursos nacionales de cómic y manga, y la idea era esta: muy bien, nos gusta todo esto extranjero, que no tiene nada de malo, más bien es bueno. Así es. Ahora, muy bien, aprovechémoslo. ¿Qué más, qué nosotros podemos sacar también de ventaja de esto? Y comenzamos a buscar personas que se hayan influenciado por esto, que les guste, que estén estudiando, que estén practicando, que estén dibujando, que estén escribiendo, y démosles espacios. Afortunadamente, con los años, cuando nosotros empezamos, no había absolutamente nada. Ahora hay, o sea, hasta carreras de la universidad, subespecializaciones referente a estas cosas. Hay gente que ya trabaja en esto y, o sea, trabaja, ya puede vivir de esto. Osvaldo, ¿tú hablas un poquito de japonés? La gente que está alrededor de esto. Yo estudié un nivel, pero ya me he olvidado todo. Afortunadamente, el año pasado tuve la suerte de estar allá en Japón. Entonces, ahí sin saber japonés, pero me defendía como podía. Osvaldo, háblanos acerca de la agenda, porque entiendo que son muchas, muchas actividades. De hecho, hoy en la mañana quise pues copiar de cierta forma y salieron 25. Sí, los festivales nuestros, netamente este Lichiban Fest 8, está compuesto de 5 días. Cada día está orientada a una temática en particular. Todos están bajo el mismo ambiente, digamos, este mismo ambiente que nos gusta, el otaku, por así decirlo, el ambiente japonés. Es muy, muy japonés nuestro evento, este de Lichiban Fest. Y el primer día están las actividades orientadas a los gamers, a las personas que les gustan los videojuegos. Tenemos un montón de concursos, los cuales una de nuestras políticas como Ichiban desde el inicio hasta que, no sé, supongo que se acabe el tiempo, será que sea gratis. Nosotros no cobramos inscripciones, nada, solo se cobra la entrada, y la idea es, la entrada es desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche. Tú pagas tu entrada y puedes hacer todo y disfrutar todas las actividades durante todo el día y no tienes por qué pagar nada más. Entonces, el primer día tenemos un montón de videojuegos para las personas que les guste esto y concursos, y de hecho tenemos una actividad fuerte cada día referente a la temática. En este caso vamos a tener un desafío de un videojuego que se llama Super Smash Bros. Con el campeón nacional de este videojuego. Él va a aceptar como desafíos, digamos, así, abiertos de público. Entonces es interesante porque es el campeón reconocido del país. Entonces una persona ya en un nivel mejor, por así decirlo. El segundo día está orientado justamente al K-pop. Entonces tenemos actividades, proyecciones, o sea, concursos igual, más orientado a esto. Y al final tenemos el concurso que se llama el K-pop Scream Challenge. Este es un concurso de baile de coreografías que se hace contra pantalla. Entonces las personas que bailan compiten justamente contra el video original que están representando. El tercer día es nuestro día del invitado internacional. Desde hace algunos años tenemos la suerte de contar con algunos actores de doblaje que nos han visitado. Para esta ocasión tenemos desde México a Gabriel Ramos, que él es la voz oficial de Ash Ketchum, que es el personaje principal de la serie Pokémon. Y bueno, él es el actor de doblaje de algunas series, de algunas obras, es conductor y es actor. Entonces él va a estar el día viernes justamente para autógrafos, fotografías, va a dar una conferencia, e igual, todo es gratis. Pagas tu entrada, no tienes por qué pagar de nuevo. Y el fin de semana, el sábado y el domingo, son nuestros días cosplay. Ahí es cuando las personas que les gusta disfrazarse, ahora es cuando. ¿Sí? Entonces, el sábado tenemos el concurso, no recuerdo si es el individual, y el domingo es el concurso grupal. E igual, actividades referente a eso. El día domingo vamos a tener este desfile de modas cosplay. Entonces, hay bastantes actividades así, muy fuertes. Aparte de que todos los días hay stands permanentes para que vayas y te diviertas. Vamos a tener actividades japonesas como los omikujis, que son los palitos de la fortuna. Hay pescas así de pescaditos ficticios. Tenemos videojuegos clásicos, actuales. Tenemos comida japonesa, tenemos karaoke. O sea, ahí tenemos exposiciones. Vamos a tener hay exposiciones temáticas y hay una exposición de props y réplicas. Es justamente de un artista que hace y confecciona los artefactos de los personajes. O de, por ejemplo, no sé, te hago un ejemplo. Una armadura. El escudo, ya, exacto, una armadura, el escudo del Capitán América, cosas así. Pero hace un nivel muy profesional, vamos a tener una exposición de eso igual. La armadura de los Caballeros del Zodíaco. Claro, una vez estuvimos, hicimos hace unos años ya. Osvaldo, explícanos el costo, cómo deben hacer para ingresar. Ah, el costo de entrada es $3.75. Todo el día, como te digo, desde las 9 de la mañana hasta que se acabe. Puedes ir y pasarla bien así. Y todos los días es lo mismo. Y el único día que es distinto es el día viernes, que es 6.75, por lo que tenemos nuestro invitado internacional. Claro que sí. Ah, eso me acordaba. Vamos a tener también dos invitados adicionales el fin de semana, que son justamente dos cosplayers internacionales. El uno es de Colombia y la otra chica es de Venezuela. Son ganadores de concursos allá en su país, o sea, tienen un recorrido y bastantes seguidores, entonces ellos están invitados al evento y van a ser los jueces de los concursos como tal. Osvaldo, mil gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en La Rayuela, ha sido un gusto conocerte. No, muchas gracias a ustedes. Y por supuesto, vamos a estar atentos, ¿no? Vamos a estar atentos a este encuentro. Sí, es una actividad novedosa, ciertamente. Esta es tu casa. Bienvenido siempre. Muchísimas gracias. Aquí estamos. Bueno, son las 9 de la mañana con 28 minutos. Vamos a nuestro corte y al regresar, calle 13, Latinoamérica. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Área de la Mujer Nela Martínez, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un sitio de encuentro para la mujer y el hombre con la cultura del país. Desde sus inicios hace 13 años, se ha constituido en espacio de reflexión, diálogo, creación y discusión permanente acerca de las distintas temáticas relacionadas con el quehacer cultural desarrollado por mujeres y hombres. Para ello, convoca artistas, escritores,

También habíamos mencionado en la mañana que el hilo conductor justamente versará sobre el tema del agua, ¿no? A propósito que el día de mañana, 22 de marzo, es el Día Mundial del Agua. Y aprovechamos hoy el programa para armar todo este hilo conductor gracias a que Cristina Reyes, comunicadora social del Yacu Parque Museo del Agua, nos visitará más adelante, ¿no? Y nos va a dar ciertos detalles sobre un evento que se está organizando en este museo. Y pues queremos dar también unos datos, ¿no?, acerca del Día Mundial del Agua, el agua en sí misma, cómo es la situación del agua en el planeta. Fernanda. Pues sí, el Día Mundial del Agua, como bien lo dijo Gabriel, se celebra anualmente el 22 de marzo como un medio para llamar la atención sobre la importancia del agua dulce y la defensa de la gestión sostenible de los recursos, pues, del agua. Cada año, este Día Mundial destaca un aspecto particular relacionado con el agua. Este año, por ejemplo, es el no desperdicio del agua, no desperdiciar el agua. La creación de un Día Internacional dedicado al agua fue recomendado durante una conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en 1992. Y por eso, pues, se decide designar el 22 de marzo de 1993 como el primer Día del Agua. Así, los diferentes estados existentes en el mundo comienzan a festejar y a buscar, sobre todo realizar conferencias que, pues, busquen preservar el agua. Fernanda y nuestros amigos oyentes, muchas veces pensamos que son temas que no nos convocan, que no nos interesan, pero me parece, en lo personal, que es todo lo contrario. Es un tema tan vigente y que podemos observar y podemos colaborar y ser de mucha ayuda en lo cotidiano, en nuestras casas, ahora mismo. Yo le invito a usted, señora, a usted, señor, ¿no será hora de darnos una vueltita por la casa? A lo mejor hay una fuga de agua, una llave mal cerrada. ¿Ustedes sabían que esas pequeñas, entre comillas, fugas de agua, esas llaves mal cerradas, son las que más hacen que usted pague una tarifa altísima de agua? Pero ese es un solo punto. El otro, miren ustedes, desgraciadamente hasta ahora, desde nuestro país y en el mundo entero, todavía hay muchas personas que para tomar un poquito de agua, para coger un poco de agua, tienen que trasladarse algunos kilómetros de un sitio al otro para coger agua limpia y poder cocinar, poder tomarla. Entonces, miren ustedes, es un problema ciertamente grave esto del agua. Usted dirá, no, pero yo pago mi planilla. No, no es un problema de pago de planillas. Es un problema de conciencia social. Es un problema de conciencia ambiental. Dentro de esta investigación de Fernanda, tenemos que en la actualidad más de 663 millones de personas viven sin suministros de agua potable, por ejemplo. Lo que les obliga a pasar horas haciendo cola o trasladándose, pues, a fuentes lejanas, así como hacer frente a problemas de salud debido al consumo de agua contaminada. Entonces, amigas y amigos, son temas, ahora mismo Fernanda nos seguirá aportando con más datos, son problemas de los cuales nosotros podemos ser parte de su solución, ¿no? Entonces, hasta hoy, y pese a una cantidad de campañas que ha realizado el mismo FONAC, ¿no? Juntos por el Agua, Fondo para la Protección del Agua, en fin, todavía creemos, o hay quienes creen, que el agua sale de las llaves, del grifo, ¿no? No, el agua viene de los páramos, el agua hay que cuidarla, el agua hay que protegerla. Y no es cuestión de planilla, vuelvo a insistir. Todavía podemos ver en algunas calles que algunas personas sacan su manguera y lavan el carro con manguera. Inclusive, lavan la vereda, lavan la acera con sus mangueras. ¿Qué tal? Es importante, pues, conocer algunos datos, sobre todo de nuestro país, porque, pues, precisamente estamos hablando de esto, de cómo gastamos el agua. Imagínese usted que en Latinoamérica el promedio de consumo de agua por habitante es de 169 litros por día, según la OMS, la Organización Mundial de la Salud. El ecuatoriano, en cambio, gasta 237 litros al día. O sea, estamos gastando casi el doble de agua en el Ecuador. O sea, somos del país latinoamericano que más agua gasta. ¿Por qué? Eso es algo que no es bueno y que tenemos que aprender a cuidarlo bien, dice Beatriz, buscando fugas, que no haya fugas de agua en nuestro hogar. También, por ejemplo, al momento de cepillarnos los dientes, cerrar la llave mientras nos estamos cepillando. Claro, tomar el vasito, ¿no? Un vasito donde se puede tomar la llave. Y yo les invito, les reto a que hagamos esta práctica, este experimento, comenzando por nosotros, ¿no? Les prometo, con un vasito medianito del agua, usted puede perfectamente cepillarse adecuadamente sus dientes e inclusive lavar su cepillo dental. Pero no, ¿qué es lo que sucede? Abrimos la llave, cogemos la crema, es decir, nos demoramos 3-4 minutos y el agua sigue corriendo, es decir, sigue yéndose, ¿no? Por lo tanto, no son prácticas adecuadas en este sentido. Lo otro decíamos y queremos realmente subrayar, por favor, no es un problema de que no se preocupen, yo pago mi planilla de agua, no es por ahí la cosa. Señor, tenga la bondad, usted podría cerrar su llave de la manguera, mire cómo corre el agua por la vereda. No se preocupe, vecina, pues pago mi factura o yo no le pido a usted que pague mi factura, y respuestas inclusive en ese tono, ¿no? Es una cuestión de conciencia, Gabriel. Así es, imagínese, Beatriz, que en el 2050, según esta fuente, ¿no?, que es el Diario del Comercio, en los especiales del Diario del Comercio, señala que cerca de 1.000 millones de personas, es decir, 66 veces la población del Ecuador, vivirán en ciudades sin suficiente agua, según datos del Banco Mundial. Y esto sucederá principalmente por el aumento en la población y, por lo tanto, la creciente demanda también de líquido vital. Ya se habla, inclusive, Gabriel, Fernanda, de que pues las próximas guerras no serán por petróleo, ¿no? Será justamente por la pelea por el agua dulce. Claro, el agua dulce, así es. Pero, o sea, ya nos damos cuenta de lo que está pasando en el mundo. Porque, por ejemplo, el invierno tan crudo que hemos tenido precisamente este año ha sido precisamente por el hecho de que gastamos demasiado el agua. O sea, por ejemplo, vemos la situación que está pasando Perú. Una situación horrible. Calamitosa, exactamente. Así es. Y eso es precisamente porque no cuidamos del agua, porque deforestamos del planeta y porque no cuidamos las cosas. O sea, tenemos una botella de agua, la botamos, en lugar de reutilizarla, la botamos, y tenemos esa cultura del desecho en lugar de guardar las cosas, y en este momento en el que ya se nota que el planeta nos está llamando. Qué interesante esto que menciona Fernanda, la cultura del desecho. Les pregunto con el cariño y el respeto de siempre, de nuestros oyentes, ahora nosotros, ¿cuántos de nosotros tiene, por ejemplo, una fundita, qué sé yo, de tela, donde todas las mañanas o la tarde o a la hora que fuera usted va a comprar el pan en esa fundita de tela? ¿Cuántos? ¿Cuántos tenemos esta fundita de tela? ¿O cuántos vamos al mercado, al supermercado, cargados nuestras funditas? Yo sí llevo mis fundas porque, o sea, es realmente, a mí se me hace feísimo cuando traía las cosas en fundas. Se me hacía feo porque me daba cuenta la cantidad de fundas que se acumulaban y se acumulaban y se acumulaban, y decía, ¿y todo esto? O sea, ¿qué? ¿Se quedan ahí y no pasa nada? ¿O se botan a la basura? No, dije. Y comencé a guardar, y ahora cada vez que voy al Supermaxi llevo las fundas, cosa de guardar ahí mismo y no tener que comprar, más bien dicho, que pedir fundas nuevamente. Y son conductas, son actitudes tan simples de practicarlo, ¿no? ¿Qué tal si ahora mismo hacemos un propósito de tener una fundita de tela para el pan, únicamente para el pan, ¿no? Y cada tiempo oportuno, obviamente, le pegamos una lavadita, le secamos al sol, y esa es la fundita del pan. ¿Qué tal? Es decir, veamos alternativas que nos permitan tener una vida más saludable, ¿no? Vamos nosotros a escuchar un tema, ¿no? Gabriel, sí, claro. Es importante señalar que el día de hoy, pues, la música ha sido seleccionada a partir, pues, de un disco que se llama Yaku Canta, más bien es como una antología, una compilación de temas, ¿no? Se dice el subtítulo, Canciones de Resistencia por el Agua, en géneros como cumbia, bomba, décimas, marimba, pasillo, hip hop, reggae, rock, trova, hasta salsa. Así tenemos autores como ellos, ¿no? Jaime Guevara, Limber Nazareno, Limber Valencia también. Rufina Shaggy, Defensoras del Agua, Los Tucanes, Pájaro Azul, Miguel Calapi, Teodoro Delgado, Resentimiento Social. Este disco compilatorio lo puede encontrar, Fernanda, en la página de, precisamente, en la página de accionecologica.org. Así es, y pues esta música ha sido seleccionada precisamente de este sitio web. Y vamos a escuchar una canción que titula Yasuní, sí, uno de los tesoros únicos en el planeta, ¿no? Escuchemos Yasuní. Eres tierra sagrada, eres un paraíso, Edén de Dios, tesoro de los ecuatorianos, de los campesinos e indígenas. Yasuní, Yasuní, eso eres tú. La sangre de Yasuní es el petróleo. Mira sacarle la sangre, o petróleo, es matar, desangrarlo, desaparecerlo. Sangra la selva. Yasuní, tesoro de los ecuatorianos. Con Yasuní aprendimos que es más importante conservar y cuidar la naturaleza. Ahora Yasuní se volvió verbo. Yasunizar es proteger las tierras sagradas de donde vives, y tierra sagrada es la cordillera del Cóndor, Quimsacocha, tierra sagrada. Es Inta, que está en la cordillera de Toisán, tierra sagrada. Son nuestros volcanes, también Galápagos y todo lo que tiene vida en Ecuador. Este sentimiento con amor, Yasuní, te amo, lucharé por ti. Yasuní, te amo. Yasuní, sangra la tierra. Aquí estamos, compañeros indígenas, campesinos, para luchar hasta el final. Yasuní, Yasuní, te entrego mi vida a ti. Yasuní, con el permiso de Dios, así tenga que morir. Yasuní, Yasuní, te entrego mi vida a ti. Unidos en la lucha, unidos, unidos como hermanos. Yasuní, aquí estoy, dispuesto a entregar mi vida por ti. Son las 9 de la mañana con 55 minutos. Ya estamos comenzando pues nuestra segunda hora. Le queremos dar un poco pues de consejos para que comencemos a ahorrar el agua, este líquido que es tan importante, sin el cual la vida definitivamente se extinguiría. Usted ahorra 30 litros diarios de agua si repara las fugas. Es por esto que Beatriz bien nos hablaba de buscar en nuestra casa las fugas que son las que más gastan agua. Al lavarse los dientes, se reducen 10 litros al cerrar la llave. En la ducha se puede poner un balde de agua al calentarla. De esta manera no se desperdicia mientras esperamos que se caliente. Lave el auto con balde y ahorre 500 litros de agua. Limpie frutas y verduras en el mismo recipiente. Al enjabonarse, cierre la llave y ahorre 150 litros, solo al enjabonarse. Descongele los alimentos sin utilizar agua. Riegue las plantas de noche y de esta manera evitará la evaporación. Llene siempre toda la lavadora, puesto que en cada carga usa 90 litros de agua aproximadamente. Así que es muy importante, pues, mantener el agua y cuidarla. El agua es un elemento esencial del desarrollo sostenible. Los recursos hídricos y la gama de servicios que prestan juegan un papel clave en la reducción de la pobreza, el crecimiento económico y la sostenibilidad ambiental. El agua propicia el bienestar de la población y el crecimiento inclusivo, y tiene un impacto positivo en la vida de miles de millones de personas al incidir en cuestiones que afectan a la seguridad alimentaria, energética, la salud humana y el medio ambiente. Así es, y pues, ¿por qué desperdiciar el agua, no? Bueno, en este año nos concentramos en el desperdicio de agua y en cómo reducir y reutilizar hasta en un 80% del agua que malgastamos en nuestras casas, nuestras ciudades, industrias, agricultura, y que fluye de vuelta a la naturaleza, contaminando el medio ambiente y perdiendo nutrientes valiosos. Yo siempre me he preguntado esto, ¿no? ¿Qué pasará con el agua? ¿A dónde va? Y justamente va a terminar en los mares, ¿no? En los océanos. El agua que utilizamos en nuestras casas, y que ya ha sido utilizada, obviamente, y pues va por las tuberías, ¿no? ¿A dónde van esas tuberías? ¿Alguien se ha preguntado eso? Seguramente va a los mares, entiendo yo, que claro, se desciende todo esos líquidos, ¿no? Siempre cerca del mar hay centros de tratamientos, pero realmente no es que se logre mucho limpiar el agua y va directamente al mar. Por ejemplo, solo con el hecho de cepillarnos los dientes de esa agua que nosotros pues ya la utilizamos y la escupimos, ya genera contaminación. Es por esto que pues mucha gente pide que se utilicen, por ejemplo, pastas dentales orgánicas, que no hacen tanto daño al mar y por lo tanto permiten que los peces vivan. Así es, y creo que necesitamos aumentar la recolección y tratamiento de las aguas precisamente residuales, como dice Fernanda, y reciclarles de una forma más segura. Al mismo tiempo, creo que también es necesario reducir la cantidad de agua que contaminamos y, por supuesto, malgastamos para ayudar a este medio ambiente y los recursos hídricos de nuestro país, en nuestro caso. Como decíamos, ¿no? Mundialmente, más del 80% de las aguas residuales que generamos vuelve a los ecosistemas sin ser tratadas ni recicladas. Imagínense tantos litros de agua, ¿no?, contaminados y que van a parar otra vez en las fuentes naturales. 1.800 millones de personas usan una fuente de agua contaminada por material fecal, poniéndolas en riesgo de contraer, por ejemplo, cólera, disentería, tifus o la polio. El agua no potable y unas pobres infraestructuras sanitarias, así como la falta de higiene, causa alrededor de 842.000 muertes al año. Es bastante la cifra, justamente por un tema que puede ser tratado, pero lamentablemente no lo es. Son las 10 de la mañana, vamos a un corte y después de este corte anunciamos el último y final capítulo de nuestra radionovela Dolores Cacuango, que habíamos presentado ya hace una semana y media, me parece, y y llegamos el décimo capítulo, así es, décimo capítulo de nuestra radio novela Dolores Cacuango, esta mujer que en esta época pues nos sirve como un referente de la lucha social, de la lucha de las mujeres también. Vamos al corte y regresamos con esta radio novela. Cultura en punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en punto. Cultura en punto. Hoy, desde las 19:30, usted podrá vivir la magia del cuento infantil Blancanieves y los Siete Enanitos en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La obra, bajo la dirección del maestro y coreógrafo chileno Jaime Pinto, fue trabajada durante 2 meses para llevar al público un espectáculo de alto nivel para disfrutarlo en familia. Esta presentación recreará a través del ballet clásico los diferentes cuadros narrados en el cuento, en escenas llenas de magia, color, diversión, de la mano de Blancanieves, la bruja y el cazador y los siete enanos. El trabajador, ruiseñor, tímido, tontín, estornudón, enojón y dormilón. La entrada es gratuita. Para ingresar necesita un pase que lo puede retirar en las instalaciones del Ballet Nacional de Ecuador en la Gaspar de Villarroel. Cultura en punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en punto. Cultura en punto. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. ¿Qué es el RUAC? El RUAC es el Registro Único de Artistas y Gestores Culturales. Es una herramienta fundamental del Sistema Integral de Información Cultural. Según la ley, en el RUAC pueden registrarse los profesionales del arte y la cultura. Para que el RUAC sea posible, es indispensable que el Ministerio de Cultura emita y haga público el reglamento que se va a usar para el registro. ¿Cuáles son los parámetros profesionales? ¿Quiénes pueden registrarse y quiénes no? Los profesionales del arte y la cultura exigimos transparencia para el RUAC. Sin reglamento no es viable el RUAC. El RUAC es un derecho de los profesionales del arte y la cultura. Pablo Guayasamín, director de la Fundación Guayasamín. Yo sí creo que es indispensable también ir haciendo pasando por un mínimo sedazo. Pero de todas formas es difícil que a una persona se le califique por su manera de pensar, se le califique por su manera de expresarse, se le califique porque mañana puede esta calificación estar sujeta a un régimen de un partido político o de un gobernante de turno. Creo que en eso la Casa de la Cultura se caracterizó por dar cabida a todos los pensamientos, a todas las maneras de expresarse, a todas las distintas formas de hacer cultura. Micros 940. Un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 100 de cada 100 personas prefieren utilizar el baño limpio. Por eso, sé consciente y haz buen uso de los baños que utilizas en las estaciones de servicio a nivel nacional. Es tarea de todos ser conscientes y mantener los baños limpios. Si encuentras un baño sucio, denúncialo a la cuenta de Twitter @bañoslimpios.es o al correo electrónico denuncias@turismo.gob.es. Hagamos más grande a este destino. Viaja primero Ecuador. Vibraciones. Libro de poesía de Sarawi Andrango. Versos que atestiguan las vibraciones del corazón y la sonrisa del alma. La presentación de la obra será el 22 de marzo en los espacios verdes de la Casa de la Cultura a las 18 horas. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le esperamos. Reviva el Mushumnina. Viva el Mushumnina. Con vibraciones. Con vibraciones. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Mirada potente y penetrante, hecha para romper la niebla espesa de los cerros nativos, para distinguir entre la paja de la puna, la sierpe de los chaquinianes, mirada prestada por los cóndores andinos, para avizorar también, desde la cumbre, el camino y la meta del combate emprendido, ese mundo feliz con tierra propia que titila en los horizontes del futuro, irradiando claridad como una estrella. Esa es Dolores. Dolores Cacuango. Radionovela basada en la obra de la historiadora Raquel Rodas Morales. Guarmi, guarmi, cay, guarmi, pacha, guarmi, cuna, huyaya. Capítulo 10. La voz de la Pachamama. Mi mamá pasó sus últimos años en el pequeño lote de tierra que le adjudicaron en Yanahuaico. Mi taita Rafael, tan viejito como ella, estuvo siempre a su lado. Dolita, yo cajuyashka, Dolita. Mandé, Rafael. Mira quién ha venido a visitarnos. ¿Quién? El doctorcito Ricardo Paredes. Tu gran amigo ha venido a visitarnos. ¿El doctorcito Paredes? Sí. ¡Hacele nomás pasar! ¿Cómo estás, Dolores Cacuango? ¿Cómo están esos huesos? Ay, compañerito, cuando no duele aquí, duele acá. Si no duele ahora, duele después. Ah, sí, mismo. Duro ha sido esto, pues, de la vejez. Pero todavía camino. Contame del partido, ve. Ay, Dolores, Dolores. La FEI, nuestra querida federación, está muy débil. Más que tú. El partido, otro tanto. ¿Y qué dicen de mí? De ti, de mí y de todos los fundadores, que somos caudillistas, divisionistas, así nos llaman. Ay, si tuviera fuerzas, les daba con el mismito palo. Si una vez le pegué a este bruto del mayordomo, que quería abusar de mi hija. Lo de siempre, Dolores. Dicen que nosotros andamos buscando protagonismo. Y son ellos los sectarios, los que no aceptan críticas, los que quieren llevar la bandera solititos. A mi mamá sí le aguaron los ojos. Ella había dado tanto al partido, había descuidado hasta sus guaguas por el trabajo del partido, y ahora le pagaban así. Ingratos estos. El partido nos ha puesto a un lado, Dolores. Algún día entenderán. El Jesús Gualabicí, que Diosito me lo tenga en su gloria, me dijo un día: Dolores, la victoria tiene muchas madres, pero la derrota es huérfana. ¿De dónde están sacar eso? Pero tú no estás derrotada, Dulu. Tú cumpliste tu misión. Si no hubiera sido por vos, ninguna misión hubiera cumplido. Vos que has sido mi bastón todos estos años, Ricardito. Vos y la Luisa, el Jesús Gualabicí, la Nela, la Tránsito también, y mi Rafael. ¿Sabes lo último que pretenden hacer esos ingratos del partido? Contame, decime. Levantar a Tránsito a Maguaña para hacerte sombra a ti, Dolores. ¡Hombres! ¡Varones han de ser estos! Porque una verdadera guarmi, una verdadera mujer, no hace eso a otra mujer. Sí, algunos militantes del partido quisieron meter chisme entre mi mamá Dolores y Tránsito a Maguaña. No conocían la lealtad de la hija de Rosa Alba. Una vez un periodista le preguntó a Tránsito, y me acuerdo que dijo: con Dolores Cacuango hemos vivido, juntas hemos comido, juntas hemos dormido, juntitas hemos andado. Ella era mamá para nosotros. Yo quedé para seguir su palabra, su idea, su destino. Por ella soy así, por ella, mamá Dulu. Con las pocas fuerzas que le quedaban, mi mamá salía por las noches con su viejo pañolón negro, acompañado unas veces por mí, otras por los que querían continuar su lucha. Pero antes rezaba frente a la pared llena de santos que tenía en la choza. En medio de los santos estaban los retratos de Luisa Gómez y de Ricardo Paredes, sus compañeros de lucha. Que Diosito les bendiga. Mi mamá iba por las comunidades vecinas saludando, preguntando cómo estaban los guasipungos con la tal reforma agraria. Y recuerden, nunca agachas cabeza, nunca, nunca corazón de cuy. Párense duros, compañeros, compañeras, no hay que dejar, hay que seguir luchando. En sus últimos años ya no podía caminar. Tenía las piernas muy entumidas. En su lecho de paja solo se animaba cuando algún dirigente venía hasta su choza para pedirle consejo. Dolores, hermana, ¿cómo están esas fuerzas? Luisa, mi querida maestra, compañerita, bonitica, hermanita, ya no puedo visitar comunidades. Yo lo sé. Ya no puedo organizar. Ahora mismita puede ir muriendo. No digas eso, Dulu. Todavía tienes que enseñarnos mucho. No me quejo, mamita Lucha, mi Luchita. Todos tenemos que caminar por ese camino a la muerte. Taita Diosito, Taitico Dios, y la de llevar, y la de recoger. Esa es la vida. No, no me hables de muerte. Cuéntame, cuéntame algo bonito. No te cuento, te pregunto. Dime, amiguita Luisa, ¿quién formó la patria? Este Ecuador lindo, ¿quién le formó? Pues, niño Manuelito, él formó la patria. Mara Santísima Belén parió en Pajonal a niño Manuelito. ¿Y quién es el dueño de la patria? Él es el dueño. No es cierto, Luisita. Eso me enseñaron. Sí, sí, Dolores, sí. Y yo pienso, niño Manuelito, María Santísima, ¿para quién hicieron la patria? Para todos. Para todos alcanza, para toditicos. Pero ahora no. Unos cuantos creen que es solo para ellos. Por eso, Luchita, amiguita, hermanita, Panico, aunque nos quede una hebrita, una puchita de voz, hay que seguir reclamando. Mi mamá murió tan pobre como había nacido. Murió en Yanahuaico, el 23 de abril de 1971. Había cumplido 90 años. Un día mil muriendo, mil reponiendo. Una noche mil naciendo, mil reponiendo. Así es la vida. Así tiene Dios. No vivimos nomás nosotros. Mi taita le cerró los ojos. Descansa ya, mamita. Ya luchaste bastante. Al día siguiente, le enterramos en el pequeño cementerio de Olmedo. Ahí están sus restos, rodeados de flores y de paja del páramo. Seis meses más tarde, murió mi taita Rafael. No podía vivir sin ella. Dolores Cacuango, madre del pueblo indio. La misma Pachamama habló por tu voz. Nunca me desvié del camino recto. Nunca. Así hablaba ella. Nosotros necesitamos tierra. Nosotros necesitamos casita. Nosotros necesitamos que vestir. Nosotros necesitamos que comer, que alimentar. ¡No alcanza! ¡Estamos pelados! ¡Yo he luchado! ¡Yo todo nación he luchado! ¡Yo me he ido al Congreso! ¡Eso a Bogotá! ¡Eso a Cali! ¡Eso a Guayaquil! ¡Todos los compañeros recogido yo! ¡Negro y mulato salvo recogido yo! ¡Yo he luchado! ¡Yo he luchado, compañeros! ¿A qué? ¡Tanto baleza! ¡Tanto sangrentado! ¡Quemaron casita! Acabaron animalito, acabaron ropa, acabaron todo, lo andaron sacando de Huasipungo. ¿Dónde iría a morir? Acabaron a morir esos pobres campesinos. Por eso yo pobre aquí. Mijitos, mijitas, acabaron de morir de la pena de ese. Todavía están dando. ¿Cuántos antes son de esto? Ojalá que viniera, bata de mate, fusil en mi pecho. Yo tengo mis hijos así como que no tengo. Yo tengo mis hijos, yo tengo mi sangre. Guarmi, guarmi, cay, guarmi, pacha, guarmi, cuna, huya, ya. ¡Yucatielpa! En 1990, el movimiento indígena ecuatoriano había crecido tanto que era capaz de paralizar el país. ¡Hatarichi! ¡Yucatielpa! ¡Viva la fuerza de los indios! Se cumplía la profecía de Dolores. Si muero, muero. Pero otros han de venir para seguir, para continuar. Su rostro, pintado por Osvaldo Guayasamín, está presente en el mural de la Asamblea Nacional del Ecuador. Presente y vigilante, por si algún político se cree patrón y pretende humillar al pueblo indio. Dolores de tu pueblo y de tu raza, dolores de tu pueblo y de tu raza. Una producción de la Fundación Rosa Luxemburg y radialistas apasionadas y apasionados. Son las 10 de la mañana con 19 minutos y estábamos escuchando nuestro último audio, el episodio final de la radionovela sobre Dolores Cacuango, sobre su vida. Y pues es muy, muy interesante realmente haber escuchado esta radionovela y haber compartido estos 10 días del tema. El día de hoy tenemos pues también preparado, como les decíamos, un hilo conductor sobre el agua. Y pues, por ejemplo, ¿sabía usted que más del 80% de las aguas residuales que generamos vuelve a los ecosistemas sin ser tratada ni reciclada? Además, 1.800 millones de personas usan una fuente de agua contaminada por material fecal, poniéndolas en riesgo de contraer cólera, disentería, tifus o polio. El agua no potable y unas pobres infraestructuras sanitarias, así como la falta de higiene, causa alrededor de 842.000 muertes al año. Las oportunidades de explotar las aguas residuales como un recurso son muy grandes. El agua tratada de una forma segura es una fuente sostenible y asequible de agua y energía, sea como para obtener nutrientes o también para materiales recuperables. Qué importante realmente es conocer o refrescar estos conocimientos respecto a la situación del agua en nuestro planeta. Y más allá de un discurso simplemente, entre comillas, ese simplemente ecologista, insistimos en que tenemos que hacer una conciencia firme, férrea, respecto a cómo utilizamos el agua que tenemos. Bueno, habíamos acordado para el día de hoy, vendría del Yaku, ¿no? Del Yaku, hasta este momento, pues, entendemos que a las 10:30 deben estar ya por llegar. Hasta tanto yo quiero comentarles, amigas, amigos, que se ha publicado ya este libro con el sello editorial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, llamado Cultura del Cantón Mejía. Quiero agradecer a Ramiro Caiza, quien ha tenido la gentileza de enviarme este libro. Él es el editor de este libro. Y pues Ramiro Caiza es un poeta, ensayista y gestor cultural, redactor, editor y director de medios impresos en Ecuador y en España también. Ha desempeñado funciones de director, de presidente y coordinador de varios organismos culturales en Ecuador y España. Ponente a nivel nacional e internacional en congresos de historia, antropología, sociología, literatura y gestión cultural. Ha trabajado en la educación intercultural bilingüe de Ecuador como director de cultura. Fundador y presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión del Cantón Mejía y de la Casa de la Cultura Ecuatoriana del Núcleo de Barcelona en España. Director del Proyecto Cultural Siglo XXI en Barcelona, director de Educación y Cultura del municipio de Mejía, coordinador de simposios internacionales de escultura monumental, Mejía y escultura, coordinador de congresos ecuatorianos, regionales y provinciales de gestión cultural, actual secretario de la sección académica de gestión cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y pues me he extendido realmente en esta biografía, ¿no?, de Ramiro Caiza, autor de este libro, Cultura, Cantón Mejía, puesto que realmente la publicación de este libro nos dice, intenta llenar un vacío, un hueco de conciencia, señala él, sobre la mismidad que nos trae a la luz del día y nos permite opinar abiertamente acerca de la cultura y sus diversas manifestaciones. ¿Qué nos dicen de las diferencias que nos acerca a la legitimidad que todos los seres humanos a vivir con dignidad? ¿Qué nos dice del sumar voluntades para hacer realidades el buen vivir con oposición al mercado y cosificación occidental comunica verdad? Entre otras cosas. Y hablando del libro, Beatriz, déjeme comentarle una cosa. La radio Casa de la Cultura Ecuatoriana ha gestionado por ahí unos cuantos libros para regalar a nuestros amigos y amigas que nos están escuchando. Esto pues a propósito del día también de la poesía, ¿no? Se me ha hecho llegar este enunciado que quieren que se difunda, ¿no? Queremos que tus poemas dejen de estar guardados. Por eso, la radio Casa de la Cultura Ecuatoriana te invita al concurso Poeta Escondido. donde podrás demostrar a todos tu habilidad para escritura. Publica tu poema en nuestra página de Facebook, Radio CCE, con el hashtag Semana Poética. Para participar, tienes que darle un like a nuestra página en Facebook y compartir la publicación del concurso. Los tres poemas con la mayor cantidad de likes ganarán algunos libros, ¿no? Y los ganadores serán anunciados el viernes 24 de marzo en nuestras redes sociales. Así que si usted tiene ahí unos cuantos poemas, quizás un poeta escondido adentro de cada uno, pues no dude en mandar sus poemas y con gusto, pues nosotros les inscribimos en este concurso para ganarse libros. ¡Qué bien! Es una buena opción, es una buena propuesta, Gabriel, así es que nuestra invitación para que nuestro público pues esté con nosotros interconectado, digámoslo así, y participe, ¿no? Y participe de estas actividades. A propósito de Ramiro Cáiz, el día de mañana él estará con nosotros a las 9 de la mañana porque él es una de las personas que pertenece al grupo de coordinadores de este nuevo taller, de este encuentro de gestores culturales, de este encuentro de talleristas, y el día de mañana él estará con nosotros precisamente para conversar sobre este tema. Bueno, ya está con nosotros, habíamos anunciado la presencia de Cristina Reyes, comunicadora social del IACU. Así es que queremos agradecerle un abrazo igual a Glaucia Mosquera, nuestra querida amiga. Gracias, Glaucia. Y pues, bienvenidas a las dos. Cuéntenos, siempre ustedes con novedades, con mucho trabajo, con mucha gestión en cuanto a cultura. Y pues, el día de mañana estamos de fiesta, ¿no? Sí, muy buenos días. Muchas gracias por invitarnos. El día de mañana es el Día Mundial del Agua, 22 de marzo. Entonces, hemos preparado algunas actividades. En este caso tenemos la inauguración de nuestra nueva exposición itinerante que se llama IACU Viajero. Es una exposición que nace del museo, duró aproximadamente 2 años de investigación, nace del museo para la comunidad. Entonces IACU Viajero consiste en visitar varios sectores de la ciudad. También puede ser, en este caso, dentro y fuera del Distrito Metropolitano de Quito, a provincias, a lugares donde nos inviten, también a unidades educativas. Entonces, IACU Viajero aborda 5 temas de importancia, como son Quito y el acceso al agua en la antigüedad y en la actualidad, las cuencas hidrográficas, cuencas sociales, también la huella hídrica, que es un tema de auge, la calidad de agua en el Distrito Metropolitano de Quito y el agua como un derecho y una responsabilidad. Esos son los 5 temas. El objetivo es crear conciencia en la ciudadanía acerca del cuidado y conservación del agua, acerca del agua que estamos bebiendo en la actualidad también, hablar de la calidad del agua en el Distrito Metropolitano de Quito y también del mundo. Eso es lo que tenemos preparado para mañana en el museo. El ingreso es totalmente gratuito. Bueno, pues el día de mañana precisamente, que es el Día Mundial del Agua, hoy ustedes como IACU, ¿no?, son los más indicados para celebrarlo. Nosotros desde acá, de nuestra estación, estamos fortaleciendo algunas campañas que tienen que ver con que el agua no sale de tu grifo, el agua sale de los páramos, el agua es parte importante de nuestra responsabilidad, ¿no?, como seres humanos. ¿Qué han hecho? Yo conozco que ustedes trabajan en ese tema hace mucho tiempo con el FONAC, por ejemplo, y queremos reforzar estas campañas para hacer conciencia de que ciertamente no podemos abrir el agua y dejarla correr como, pues, simplemente pagamos una factura, pagamos una planilla y es suficiente, ¿no? Podemos dejarla, que se desperdicie de tal forma. Exactamente. Nosotros realizamos todo el tiempo dentro del museo y también fuera del museo, como le digo, estas campañas de concientizar a la ciudadanía acerca del cuidado y conservación del agua. Entonces, tenemos en el sendero ecológico, tenemos una representación del páramo. Aquí hablamos acerca del cuidado de estos ecosistemas. ¿Qué pasa si es que a veces se incendian los páramos? ¿Cómo se puede provocar la erosión del suelo y también, o sea, el cuidado y conservación que debemos tener con este ecosistema, que no solo es paja que está ahí abandonada, sino que es paja y existen almohadillas que absorben el agua. Entonces esta agua va bajando poco a poco y distribuye el agua, bueno, se distribuye el agua acá a las ciudades. Entonces es importante cuidar los páramos, los campos, la vegetación. También tenemos la casa ecológica, que es en la casa ecológica también damos algunos tips de qué podemos hacer desde nuestra cotidianidad para cuidar y conservar el agua. En este caso, ustedes saben, por ejemplo, cuando lavamos los platos, cerrar las llaves mientras estamos enjabonando y abrirla únicamente cuando vamos a necesitar, utilizar detergentes biodegradables para que cuando salga el agua de nuestra casa y se vaya por la alcantarilla y luego al río y luego al océano, como sucede, que se descomponga rápido con el agua y que no se contamine, en este caso, el ambiente. O sea, ser responsables desde nuestra cotidianidad con todas las acciones que hacemos para cuidar el agua. Esta mañana están con nosotros Cristina Reyes y Claudia Mosquera. Ellas vienen desde el Yacu, Parque Museo. Y miren, ustedes nos están invitando, nos convocan a esta importantísima, ¿no?, jornada realmente para el día de mañana, en el marco, pues, del Día Mundial del Agua. Y también es importante señalar esto, ¿no?, que se está presentando esta exposición, ¿no?, móvil, se diría, el Yacu Viajero, ¿no?, pensada justamente a inaugurarse en el marco del Día Mundial del Agua, el día de mañana, 22 de marzo. Y aquí genera algunas preguntas, ¿no? Se sabe que el Museo Yacu, el Parque Yacu y el Museo, pues, es uno de los pocos museos que tiene esta facilidad de hacer interactuar a la gente, ¿no? Es decir, de ver el agua en todos los estados. Alguna vez fui, ya años que no he regresado. Pero en todo caso, pues, recuerdo la última vez que fui y visité el museo. Había muchas actividades que hacer y se aprendía lúdicamente, ¿no? Y en ese sentido, la pregunta, en esta propuesta móvil se materializa igual esta dinámica lúdica, ¿o cómo es la propuesta? Justamente se materializa la dinámica lúdica porque tenemos módulos interactivos y también en este se puede decir que se utiliza a través de un lenguaje contemporáneo y también urbano. Se llega a las personas con el tema del cuidado y conservación del agua. En este caso, la presentación es como un carrito food truck, pero no tiene alimentos, sino que cuando se abre tiene lo que son módulos museográficos y museológicos educativos. Entonces tenemos, por ejemplo, para tratar el tema del Quito y el acceso al agua en la actualidad, tenemos un muro de escalada en donde los niños o las personas pueden subir, los niños o los adultos, si gustan, pueden escalar este muro y representa, queremos hacer como una representación de cuánto nos toca ahora, actualmente a nosotros caminar, bueno, ya no caminamos, pero la empresa de agua potable MAPS transporta el agua desde la Antizana hasta nuestros hogares a través de largas tuberías, aproximadamente 54 kilómetros de tuberías. Entonces, todas esas tuberías se ven representadas en este muro de escalada, porque es con tubos y también es con piedras. Entonces es muy interactivo para que los chicos puedan aprender de una forma como Quito toma el agua. Por favor, ¿puedes comentarnos en qué barrios planean estar? Ya, al momento de todo el mes de marzo, Yacu Viajero va a estar en el museo. El mes de abril vamos a visitar los sectores aledaños al museo, por ejemplo, las instituciones educativas. Nos hemos enfocado a la escuela Darío Guevara. También puede ser que visitemos el colegio Rafael Larrea, las instituciones cercanas. Después, en los siguientes meses, estamos pensando dirigirnos a los barrios, a las plazoletas, donde nos inviten, a los sectores urbanos, se puede decir, o instituciones particulares también, donde nos inviten. Ajá, nosotros vamos a dejar los números de contacto para que las personas se comuniquen con nosotros. Adelante, nosotros queremos invitar a todos, nuestro público realmente, y para el día de mañana en específico, que es lo más cercano, pues decirles, seamos parte de esta actividad que propone el IACUM por el Día Mundial del Agua. Y nosotros, por supuesto, insistir, remarcar la necesidad, el compromiso que tenemos todos los seres humanos en esta conservación, en este uso responsable del agua. ¿Teléfonos de contacto? Sí, muy bien. Si es que ustedes desean hacer la reserva de Yacu Viajero, tienen que comunicarse al 251-100, extensión 118, o mandar un correo a cristinareyes1@hotmail.es. También tenemos los horarios del museo, son de 9 de la mañana a 4 y media, de martes a domingo. El día lunes está cerrado por mantenimiento, eso hay que recordarlo. Y los costos son $3 los adultos, $2 estudiantes con carnet y niños de 3 a 11 años $1. Mañana, el día de mañana, por el Día Mundial del Agua, es totalmente gratuita la entrada todo el día, desde las 9 hasta las 4 y media. Queremos agradecer a nuestras amigas del IACU, Cristina Reyes y Claudia Mosquera, por estar acá con nosotros. La invitación queda hecha, amigas y amigos, así es que el día de mañana vamos al IACU. Sin duda alguna vamos a tener unas horas pues de juego, pero también de aprendizaje, también de distracción. Así es que esa es una buena opción para el día de mañana, miércoles. ¿Querías decirnos algo más? No, solo que les esperamos, están totalmente invitados y gracias por invitarnos también a esta prestigiosa radio. Esta es la casa de ustedes, mil gracias, un saludo a todos quienes hacen el IACU. Vamos nosotros, a ver, son las 10 de la mañana, vamos a una pausa, retornamos con más de La Rayuela. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la librería de la casa. Ubicada en la entrada de la casona, la librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales de María Eugenia Pazmiño. Y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga y comprobará que leer es crecer. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. Catman y Dogging, Rescate Independiente Henao y Milena Opciones invitan al Cevichocho Solidario a favor de los peludos rescatados. Comparte con nosotros esta iniciativa a partir de tan solo $1. Disfruta este exquisito cevichocho y juntos ayudemos a esta causa. Este 25 de marzo, de 9 a 17 horas, detrás del Banco Central, entre Briceño y Vargas, esquina. Recuerda, puedes traer donaciones de alimentos para perros y gatos, artículos de limpieza o afines. ¡Te esperamos! Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Sudamérica.

10:44, amigas, amigos, y nosotros seguimos con más de La Rayuela. Bueno, para el día de hoy, yo pienso que ya en pocos minutos estará con nosotros Hugo Borja. Pues esta muestra pictórica Mujer, Color y Ternura. Es una muestra que valga la redundancia, muestra fotografías de mujer de diversas razas, ¿no? Mujeres de diversas razas. El día de mañana, 22 de marzo, se inaugurará esta muestra a las 18:30 en el área de la Mujer Nela Martínez de la Casa de la Cultura. Esta exposición capta rostros, cuerpos que hablan de su condición social, etnias, grupos humanos de todo el mundo. Son alrededor de 28 cuadros en óleo y técnica mixta. La obra del artista no es triste ni da alaridos de dolor, sino exalta la belleza a la vida. Nos invita a ver la vida de otra manera a pesar de las condiciones socioeconómicas adversas de las poblaciones retratadas. El artista argentino Raúl Soldi, al referirse a la muestra de Hugo Borja, manifiesta: hay que descubrir la imagen del ser humano en toda su dignidad. Un rostro sereno y límpido, ojos plegados de paz, labios de ternura, la suprema belleza y la suprema gracia. Todos los días espero que ese milagro ocurra, y sé que se producirá. Hay que volver a la dignidad del ser humano, dice. Hugo Borja Núñez es quiteño. Se formó académicamente con los maestros Nilo Yepes, Guillermo Muriel, Leonardo Tejada y Sócrates Ulloa. Realizó también algunas exposiciones colectivas e individuales y fue miembro del taller RUNAPAC. Trabajó en el Instituto Ecuatoriano de Formación Social, INEFOS, y en el Instituto Cooperativo Ecuatoriano, lo que le dio la oportunidad de mantener estrecho contacto con sectores populares. Es importante señalar también que participó en la elaboración del mural colectivo Hatarushum, del cual recibió una distinción en la muestra del Banco Central del Ecuador, realizado en 1983. El pintor, además, es caricaturista y firma como HB. La exposición permanecerá abierta en la Casa de la Cultura hasta el 14 de abril. Yo creo, como decía hace un momento, que ya de un momento al otro estará con nosotros el pintor ecuatoriano Hugo Borja, quien el día de mañana pues inaugura la muestra pictórica en el área de la mujer Nela Martínez. Faltan 10 minutos y ya a las 11 de la mañana, pues el tiempo pasa pronto, por eso debemos aprovecharlo en hacer cosas realmente productivas. En minuto que pasa, no conocemos todavía alguna experiencia de que se haya podido recuperar el tiempo, ¿no? ¿Y cómo no? Pasó hace un momento, eran las 9, no volverán a ser las 9 de este día, nunca más. Y esos minutos, que a lo mejor no hicimos lo que teníamos que hacer, pues se nos pasó el tren. Por eso, pilas con eso, así dicen los chicos, ¿no? Pilas. A propósito de este término, Gabo y Fernanda, hay una cantidad de términos. Bueno, ustedes saben que un poco tengo la costumbre de proponer temas a futuro aquí mismo, ¿no?, al aire. Qué interesante, se me ocurre, sería, por ejemplo, un programa donde analicemos un poco estos términos. El ponte pilas, ¿de dónde nace, no? El ponte pilas, no sé. Y otros que a lo mejor, miren, ya creo que sí estoy como viejita, se dice, ¿no? Estos términos entre los chicos, entre ustedes, entre los más jóvenes, un cague de risa, por ejemplo, yo no me imagino eso. Como uno pues piensa un poco más literalmente, imagínense lo que sería eso, ¿no? Entonces yo digo, de estos términos sería importante acuñar algunos para analizarlos acá. ¿Qué les parece? Me parece muy interesante la propuesta de conocer de dónde salen los términos, y no solo de aquí de Quito o del Ecuador, sino también de otros países, en otros países, incluso tan cercanos como Perú, hay términos que uno no tiene ni idea. Por ejemplo, mi pata, dicen allá a los amigos. Entonces, ¿de dónde sale eso? Muy interesante conocer estos temas. Así es, ya lo vamos a tratar. Sí. Es decir, que siempre hay un trabajo de investigación previo, ¿no? No es así nomás de hablar Así es. Siempre lo imagínense ustedes, es una gran responsabilidad, lo he dicho durante todos estos años. Un micrófono es cosa seria. Por lo tanto, hay un trabajo previo de investigación, de lectura, ¿no?, de compaginación de algunos datos inclusive. Lo que queremos llegar a donde ustedes, pues claro, con información constatada, contrastada, y creemos firmemente que no estamos en busca de ser la primicia de nada. Queremos dar datos realmente que tengan sustento. De eso se trata. Es por eso que es importante hacer un poquito de agenda también. Y pues, por ejemplo, este sábado 25 de marzo, en torno a este Día Mundial del Agua, se dará el AquaFest 2017. Desde las 12 del día se realizará un concierto gratuito organizado por el municipio de Quito a fin de preservar el agua. Diversos artistas se presentarán en el evento para entretener a los asistentes. Esto será en el Parque La Carolina. Estarán pues artistas como Verde 70, Ramda, Gerardo Morán, los hermanos Núñez, 4M y La Toquilla. Los asistentes podrán conocer además el recorrido del agua a través de la exposición fotográfica Desde el Páramo a tu Hogar. Así es, 10 de la mañana con 52 minutos. Vamos a un tema más. Este tema se llama Virgen de las Aguas, de Kim Sacocha. A propósito de este compilatorio que les había mencionado, ¿no?, el Yaku Canta, esta compilación que está justamente en la página oficial de Acción Ecológica, canciones que hablarán sobre temas sociales, porque si estamos hablando del agua, también tiene incursiones en lo social, ¿no? Por ejemplo, se hablaba de una ley de aguas, por ejemplo, los riegos, y en fin, ¿no?, todo lo que conlleva la producción económica e ideológica, pero a través de este elemento, ¿no?, el agua. Por supuesto, el agua es fundamental, como decíamos, el agua fundamental para la vida, ahora decía Gabo, tiene un componente social fundamentalmente humano, ¿no? Por eso es que hablamos de que cuidemos el agua mientras nosotros la desperdiciamos. Hay gente que debe caminar kilómetros para coger un baldecito. ¿Será justo aquello? Claro, tenemos que analizar eso. Escuchemos Virgen de las Aguas, de Kim Sacocha. Virgen de las Aguas, las aguas de Quimsacocha, agua viva y libre, es agua bendita, agua viva y libre, es agua bendita. Dios te dio sus dones, bondad y belleza. Dios te dio sus dones, bondad y belleza. Con vida a tu pueblo, gracia y fortaleza. Con vida a tu pueblo, gracia y fortaleza. Virgen de las aguas de Quimsacocha, Virgen de las aguas de Quimsacocha, agua viva y libre, es agua bendita, agua viva y libre, es agua bendita. Son tu fiel imagen las comunidades, son tu fiel imagen las comunidades, que cuidan el agua, montañas y valles, que cuidan el agua, montañas y valles. ¡Viva la unidad! Cultura en punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en punto. Señales de vida es un conversatorio que muestra múltiples recuerdos y anécdotas de personajes que vivieron y pasaron en la ciudad de Guayaquil. Se presentará desde este miércoles 22 de marzo a las 19 horas en la sala Jorge Pérez Concha de la Casa de la Cultura Núcleo Guayas, con la participación de escritores como Edwin Ulloa y Jorge Martillo. Como parte del proyecto ganador de fondos concursables del Ministerio de Cultura y Patrimonio, que fue propuesto por Jorge Martillo, quien seleccionó a 50 historias de artistas, compositores, cronistas, deportistas, escritores que dejaron huella en la ciudad porteña. Con el fin de recoger esta información en el libro que contará con una galería fotográfica de estos personajes. Entre los más conocidos está Julio Jaramillo, Joaquín Gallegos Lara, Pablo Neruda, Precia Saavedra, Abelardo Ortiz, Guido Garay, Luis Miranda, Jorge Suet, Miguel Donoso Pareja, Carlos Rubira Infante, Olimpo Cárdenas, Lucho Silva, Hugo Mayo, Ángelo Negri, José Antonio Campos, Olga Gutiérrez, Daniel Santos, Rosario Sansores, Osvaldo Guayasamín, Jacinta Sandy Ford, Leopoldo María Panero y Pepe Jaramillo, entre muchos más. Cultura en punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en punto. Cultura en punto. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. Solo violín, junto al doctor Michael Grube de Alemania. Venga y disfrute del recital que le ofrece obras clásicas de la historia musical. Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Jueves 23 de marzo a las 18:30. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Comunidad Educativa Nina Pacha. Luz para el tiempo. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. 100 de cada 100 personas prefieren utilizar el baño limpio. Por eso, sé consciente y haz buen uso de los baños que utilizas en las estaciones de servicio a nivel nacional. Es tarea de todos ser conscientes y mantener los baños limpios. Si encuentras un baño sucio, denúncialo a la cuenta de Twitter @bañoslimpios.es o al correo electrónico denuncias@turismo.gob.es. Hagamos más grande a este destino. Viaja primero Ecuador. Conferencia Internacional junto a Frei Beto. América Latina en la geopolítica mundial, de los bienes comunes al bien común de la humanidad. Súmese a las conferencias con expositores nacionales y extranjeros del 22 al 24 de marzo en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura y en la sala Demetrio Aguilera Malta. La entrada es libre y puede inscribirse en la página www.iaen.edu.es. Vibraciones. Libro de poesía de Sarawi Andrango. Versos que atestiguan las vibraciones del corazón y la sonrisa del alma. La presentación de la obra será el 22 de marzo en los espacios verdes de la Casa de la Cultura a las 18 horas. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le esperamos. Reviva el Mushumnina. Viva el Mushumnina. Con vibraciones. Con vibraciones. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Once de la mañana con cinco minutos. En el Teatro Nacional, ubicado en las avenidas 6 de Diciembre y Patria, en Quito, el día de hoy, martes 28 de marzo, pues el ballet Blanca Nieves llega al Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en una versión divertida, muy alegre, donde cada enanito demostrará al máximo su personalidad. Entrada libre con invitación. Ha sido tanto el éxito realmente de esta obra, Blanca Nieves, uno de los cuentos clásicos, pues que no, y están agotadas absolutamente las invitaciones para el día de hoy. Bueno, se realizarán tres funciones: martes 21 de marzo a las 19:30, el domingo 26 de marzo a las 11 de la mañana, el martes 28 de marzo a las 11 de la mañana, solo instituciones educativas. Bueno, una felicitación al Ballet Nacional del Ecuador, cuyo responsable pues es el maestro Rubén Guarderas Gijón. En el aula Benjamín Carrión, el día de mañana, miércoles 29 de marzo, a las 9 de la mañana, la Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la conferencia magistral Economía en Bicicleta. Entrada libre. Este es un acto cuya responsabilidad pertenece a la Vicepresidencia de la Casa de la Cultura. Por otro lado, amigas y amigos, realidades y desafíos económicos y sociales del Ecuador, en el aula Benjamín Carrión. Jueves 30 de marzo a las 9 de la mañana, la Casa de la Cultura Ecuatoriana invita entonces al foro Realidad y Desafíos Económicos y Sociales del Ecuador. Entrada libre. Igualmente, la presentación del ballet folclórico Jarchiwa, Teatro Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el día de mañana, 22 de marzo, a las 19:30. Jarchiwa es Ecuador, Ballet Folclórico Nacional Permanente. Jarchiwa es el primer patrimonio cultural vivo. La entrada es de $30 y estudiantes 25. Muchas veces nos han llamado para preguntarnos a qué hora pueden comprar las entradas para el Ballet Jagtchiwa. Hay que informar que para estas presentaciones, que son todos los miércoles en la Demetrio Aguilera Malta, usted debe estar acá una media hora antes. Estamos hablando de 6:45 a las 7 y usted puede comprar su respectiva entrada. Bien, amigas y amigos, esta ha sido alguna de las actividades y con esta pues terminamos nuestra agenda. Transparencias en la sala de exposiciones Víctor Mideros, pues hasta el 31 de marzo, ¿no? De 9 a 5 de la tarde. La Casa de la Cultura Ecuatoriana pues nos invita a todas, a todos, a esta exposición. Transparencias de los artistas bolivianos Gabriela Pimentel Rodríguez y José Jorge Rojas. Así es que pues, todas y todos invitados a estos diferentes eventos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana aquí en Quito. 11 de la mañana con 6 minutos, amigas, amigos, y tenemos más, Fernanda. Pues sí, precisamente en torno a este tema del agua que hemos hablado el día de hoy, ya que mañana es el Día Mundial del Agua. La EMAPS, Agua de Quito, recibe la certificación Aqua Rating, siendo la primera empresa a nivel mundial en contar con este reconocimiento. Imagínese usted, acabamos de recibir este importante reconocimiento, pues, por la gestión que realiza la EMAF aquí en Quito. No se olvide que una gota de agua es flexible, una gota de agua es poderosa, una gota de agua es más necesaria que nunca. Yo sé que parece pues insignificante a veces, ay, una gota, pero de gota en gota no se imagina cuántos litros hacemos y la cantidad de agua que desperdiciamos y que perdemos, y es tan necesaria para nosotros. Así es, el agua es fundamental para todas nuestras actividades. Vamos a ir con música, Jarabe de Palo, y precisamente conmemorando este importante día, agua, así se llama. Ser mi amiga, si por ti daría la vida, si confundo tu sonrisa por camelo, si me miras. Razón y piel, difícil mezcla, agua y sed, serio problema. ¿Cómo quieres ser mi amiga si por ti me perdería? Caricias por camelo, si me mimas, pasión y ley, difícil meta, agua y sed. mi amiga. Cuando esta carta recibas un mensaje ahí entre líneas, ¿cómo quieres ser mi amiga cuando uno tiene sed, pero el agua no está cerca? Cuando uno quiere beber, pero el agua no está cerca. De la mañana con 11 minutos y pues el día de hoy nuestro hilo conductor ha sido el agua. Es por esto que hemos decidido poner música dedicada especialmente a este líquido tan importante sin el cual no podríamos existir, y también pues realizar nuestro hilo conductor. Todo el día de hoy hemos hablado sobre que el día de mañana se celebra el Día Mundial del Agua y que se realiza en conmemoración pues a la búsqueda de mantener este líquido vital, de cuidarlo y de que la gente tome conciencia y se apropie de cuidar este líquido. Así es, y tengo unos datos interesantes que creo que nos conviene escuchar a todos, ¿no? Hay unos datos sobre el agua y ciertas estadísticas. Se dice que hay cerca de 1.4 billones de kilómetros cúbicos de agua en la Tierra, suficiente para cubrir a los Estados Unidos con una profundidad de 160 kilómetros. Imagínense eso, hay tanta agua, ¿no? Pero al mismo tiempo parece que se necesita como cuidar, ¿no? Así es, para que no se acabe esto de una forma tan inmediata. La atmósfera sostiene cerca de 12.000 kilómetros cúbicos de agua a cualquier hora, mientras los ríos y los lagos de todo el mundo almacenan cerca de 120.000 kilómetros cúbicos. Los dos depósitos principales del mundo de agua fresca son la gran capa de hielo polar, que contiene cerca de 28 millones de kilómetros cúbicos, y el subsuelo, que contiene cerca de 8 millones de kilómetros cúbicos. Estamos rodeados prácticamente de agua, ¿no? Obviamente en cualquiera de los estados naturales, ya sea en sólido, líquido o gaseoso. La Antártida y Groenlandia cubren más de 17 millones de kilómetros cúbicos de la Tierra con hielo, a un promedio de profundidad de 1.5 kilómetros. Si todo ese hielo se derritiera, por ejemplo, el nivel del mar podría crecer en unos 80 metros. Para vivir saludablemente, una persona debe consumir unos 2 litros de agua por día, consumiendo a lo largo de su vida más de 75 mil litros de agua. No todo el agua que se consume diariamente se bebe. Casi todos los alimentos aportan un porcentaje de agua al organismo. Además, cuando una persona siente sed, es porque ha perdido más del 1% del total del agua de su cuerpo. Así. Claro, es interesante esto, ¿no? Alguna vez se nos ha dicho, yo recuerdo esta estadística, ¿no? De que quizás un 80%, si no me equivoco, un 70% del cuerpo humano se compone prácticamente de agua, ¿no? El 70% del cuerpo humano se compone de agua. Y en ese sentido, pues, ahí la razón de por qué decimos de líquido vital, ¿no? Sin agua, pues prácticamente moriríamos deshidratados. Tantos casos se han dado de gente que ha muerto sin tomar el líquido vital. Así es, sin tomar. Tengo otros datos aquí. Por ejemplo, se dice que en la era glacial, hace más de 22.000 años, había 20 millones más de kilómetros cúbicos de tierra firme cubiertos por hielo. Y como esa agua venía del mar, el nivel de este era 120 metros más bajo. Eso quiere decir que pues han sumado desde hasta aquella época 120 metros de profundidad en el mar, ¿no? Cada día cerca de 1.200 kilómetros cúbicos de agua se evaporan del océano, la tierra, las capas de hielo, etcétera, mientras una cantidad semejante de lluvia cae en la tierra. Esto también es interesante analizar, ¿no? El hecho de que, de cierta forma, hay un enunciado, pues, de la química que dice que nada se crea, nada se destruye y lo único que pasa es que se transforma, ¿no? Es un enunciado de un químico ya pues reconocido, si no me equivoco el nombre, Lavoisier, quien anunció esto, ¿no? La materia no se crea ni se destruye, únicamente se transforma. Y en ese sentido, pues analizar que el agua también no es que se destruye, lo que pasa es que se contamina, es una cosa distinta. Se adhieren otros componentes, otras moléculas, quizás otros átomos de otros elementos y pues se componen otros elementos químicos. Ejemplo, la lluvia justamente que cae en las ciudades, al reaccionar con el dióxido de carbono, el CO2, y pues la molécula del agua se convierte ya en otro derivado químico, podría decirse, de esta fusión química. Entonces, sigue siendo agua, pero tiene ya un componente que causa daño, ¿no? Entonces, esto principalmente en las ciudades por el smog, y pues cuando hay condensación de lluvias, pasa esto y el agua se transforma en lo otro. Y eso es importante, ¿no? El agua dulce, el agua, ¿qué diría? Que está apta para el consumo, esa es la que está corriendo el peligro, ¿sí? Es importante recordar que así como el agua regula la temperatura del planeta, también regula la temperatura del cuerpo humano. Por eso es necesario beber grandes cantidades de agua cuando se tiene fiebre. Pero beber agua en exceso y muy rápidamente puede provocar una intoxicación, ya que el exceso de agua diluye los niveles de sodio en la sangre y provoca un desequilibrio en el nivel de agua del cerebro. Así que pues, el agua es buena, pero ya sabes, siempre todo con moderación, hasta el agua que es la vida de nuestro planeta. No sé si vamos con otra canción. Sí, vamos con otra canción, así es. Vamos a escuchar nuestra lucha por el agua, precisamente un audio que se encuentra compilado en esta antología Yaku Canta, ¿no? A propósito de que el agua pues inmiscuye a tantas actividades del ser humano, incluso diría hasta políticas, tantas propuestas se hicieron a una ley de agua, ¿no? Posiblemente. Escuchemos este tema y regresamos. Thank you. tienes que pedirle a este pueblo soberano. Perdón tienes que pedirle a este pueblo soberano. Por intentar agredirle, eres bastardo y enano. Por intentar agredirle, eres bastardo y enano. Agarren sus cachivaches, reclutas carrera más. Agarren sus cachivaches, reclutas carrera más. Porque el pueblo es implacable, con su fuete hace llorar. Porque el pueblo es implacable, con su fuete hace llorar. Implacable, con su fuete hace llorar. Porque el pueblo es implacable, con su fuete hace de la mañana con 22 minutos, amigas, amigos. Habíamos informado hace unos minutos la presencia en nuestro programa del pintor Hugo Borja y les invitábamos a todas, a todos, a esta muestra pictórica Mujer, Color y Ternura, el artista quiteño que muestra rostros de mujer de diversas razas. Pues se inaugurará mañana, 22 de marzo, a las 18:30 en el área de la mujer Nela Martínez. Bienvenido, muchas gracias. Gracias por estar acá, don Hugo Borja. Buenos días. Muy gentiles. Queremos nosotros, pues, conversar con usted y que nos cuente un poquito, ¿no? Primero, vamos desde el principio. Cuéntenos un poquito de su historia de vida, ¿no? ¿Cómo nace en usted esta afición por la pintura? A ver, mi afición fue muy temprana. Muy temprana, desde que yo me acuerdo, cuatro años y medio, en el jardín de infantes ya dibujaba bastante. En primer grado me mandaron expulsando por hacer un dibujo. La profesora, una señora muy bonita en Riobamba, nos mandó a hacer la plana de las letras, las vocales. Yo le hice la plana de las vocales y en la parte de arriba, en el margen de arriba, dejé un cierto espacio y le dibujé, pero yo hacía sanamente, porque ella era muy bonita y con un busto bastante agradable. Pero yo decía, ¿es así o no? Pensé en más cosas. Cuando le hice así, me dijeron que era un niño díscolo. Ah, pero yo creí que la palabra díscolo era, caramba, estás bastante destacado. Pero resulta que cuando le trajeron a mi mamá a quejarse, dijeron que este niño díscolo le ha hecho así a la profesora y que tiene que bajar a jardín de infantes. Entonces bajé a jardín de infantes. Mire, al segundo día de primer grado ya me mandaron sacando por dibujarle a la profesora, pero le hice muy bonita en todo caso. ¿En su familia hay antecedentes de artistas plásticos, o más bien usted es el único artista de la familia? Bueno, en mi familia hay mi abuelo que tocaba muy bien la guitarra, mi papá dibujaba, pero más era dibujo arquitectónico, porque era arquitecto, pero yo resulto, pero desde que yo comencé ha habido algunos sobrinos que son también bastante dibujantes. ¿Usted tiene formación académica en cuanto a pintura o más bien es una afición que la ha ido cultivando desde lo empírico, digamos? Bueno, de niño tuve un muy buen profesor en Cuenca, el señor Luis Andrade, un gran profesor de dibujo, y después me iba yo cultivando porque no había ni siquiera talleres como hay ahora aquí en la Casa de la Cultura, talleres de dibujo, pintura, música, danza. No había nada de eso. Entonces yo dibujaba de mi propia cuenta. Después ya entré en el Colegio de Artes Plásticas, que era cuarto, quinto y sexto curso. ciclo diversificado de artes plásticas, y acabando eso ya seguí en la Facultad de Artes. Entonces ya tuve formación académica. Lo que más recuerdo yo fueron mis profesores de dibujo y pintura en el Colegio de Artes. Por ejemplo, Nilo Yepes, gran pintor, Guillermo Muriel, muy buen pintor y dibujante, un poco serio era él, y Leonardo Tejada. En la Facultad de Artes tuve a Sócrates Ulloa, un arquitecto muy buen dibujante. De hecho, usted cita algunos nombres de pintores consagrados, ¿no? Dentro de la plástica ecuatoriana, latinoamericana. Hablemos un poquito del formato de sus obras. ¿En qué formato va a presentarlas? Bueno, yo tengo obras de un formato de 50 por 70 centímetros y otras un poquito chicas, y tengo una grande que se titula Somos Pájaros Libres. Pero las otras son de un tamaño mediano. Y en cuanto a la cromática, los colores, ¿Qué colores le llaman más a usted la atención? Entiendo que pues cada obra tendrá sus requerimientos en cuanto a este tema, pero todos los seres humanos tenemos como preferencias a determinadas gamas de colores, ¿no? Sí, a mí me gustan los violetas, los azules. Trato de seguir esa enseñanza muy linda de los impresionistas de casi no usar el negro. A veces tengo que usar el negro para las pupilas, las pestañas, un poquito el cabello, pero el cabello a veces le hago un poquito negro azul. O sea, trato de obviar en lo posible el negro, aunque a veces hay cosas negras, ¿no? ¿Y por qué esta necesidad de obviar el negro? Porque el negro es muy pesado y a veces ensucia el color, entonces yo mejor le huyo en lo que sea posible al negro, pero a veces hay que usar un poquito. Qué curioso, ¿no? Bueno, se dice que el color negro realmente que sí endurece las facciones en las personas, que sí pone más años a los que las personas tienen, si hablamos de retratos, en fin. Y en la vida cotidiana hablamos de lo mismo, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo alguna vez que me pinté el cabello me decían que estoy muy bravo. Claro, es una cosa. Y no me resultó pintarme de negro. Miren ustedes, es interesante también este tipo de apreciaciones dentro de la pintura, ¿no? Sí. Dentro de la pintura. Bueno, en esta ocasión usted está ofreciendo una muestra pictórica que tiene mucho que ver con la mujer, ¿no? Hablemos un poquito de esa. Bueno, yo admiro a las mujeres. Yo conocí a esa gran actriz de teatro que vino de Argentina, María Escudero, y ella tenía una frase que siempre repetía y decía: la mujer es el indio del mundo. Ah, mire, no, o sea que todo lo duro le tiran a la mujer, o sea, hazle cargar al indio. Entonces eso me impactó a mí, ¿no? Entonces, pero yo no les hago a las mujeres, a pesar de este criterio, no les hago sufrientes, adoloridas, sino agradables, ¿no? No pongo, a pesar de que sí hay sufrimiento en la mujer y en la vida, pero trato de obviar un poquito eso. Y le pongo la sensibilidad, la belleza, la suavidad, la dulzura, como dice el título de la exposición, ternura, ¿no? Ternura. Y claro, en ese sentido, pues, ¿usted qué trata de representar cuando se toma pues la figura de distintas mujeres? Aquí dice distintas razas, yo diría distintas etnias, distintas culturas. Sí, desde niño me gustaron las etnias, no sé por qué me llamaba la atención. Yo estuve en Riobamba, hay mucho indígena ahí, indígenas bien, como dicen, bien rocotos, ¿no? Bien rocotos, bien así, ¿no? Atahualpinos. Y me gustaba de niño eso a mí. Entonces, pero también después me fue a Cuenca, que son bastante blanquitos, ¿no? Bien mezclados ahí. Y así me ha gustado la raza negra. Trabajé en el Instituto Cooperativo Ecuatoriano siendo instructor, entonces nos íbamos a dar clases de cooperativismo en los diversos pueblos del Ecuador, y ahí tuve contacto con diversas etnias, ¿no? Y así también me he topado con gitanos. Me he topado con gitanos, no sé por qué, y les he retratado. me parece gente muy linda, muy libre, ¿no? Y se dice que son alrededor de 28 cuadros en óleo y una técnica mixta. ¿Nos podría explicar un poquito más en qué consisten estas técnicas, el óleo principalmente, y después desarrollar este tema de lo mixto, en qué sentido? Ya, el óleo me parece que es un material muy plástico, muy... En el fondo es fácil de usar el óleo, porque permite difuminar los colores, hacer unas cuantas sesiones, pintar más serenamente. La témpera o el acrílico hay que pintar rápido porque se seca. Entonces el óleo es bien dúctil, ¿no? Y también le permite hacer texturas, esas texturas gruesas, que es muy bonito. Y a veces pongo texturas gruesas y a otros ratos normal, pero me gusta el óleo. Y las técnicas mixtas, en cambio, le hago, por ejemplo, lápices de color con marcadores, con aerógrafo, o sea, con este sopletito de color, y queda muy bien, no se nota como que es artificiosamente puesto, es bonito. Vamos a hacer un corte y luego, pues, al retorno seguimos conversando con ese pintor ecuatoriano, Hugo Borja, que el día de mañana, pues, presenta su muestra pictórica en el área de la mujer, Nela Martínez, Mujer, Color y Ternura. Regresamos enseguida. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. ¿Qué es el RUAC? El RUAC es el Registro Único de Artistas y Gestores Culturales. Es una herramienta fundamental del Sistema Integral de Información Cultural. Según la ley, en el RUAC pueden registrarse los profesionales del arte y la cultura. Para que el RUAC sea posible, es indispensable que el Ministerio de Cultura emita y haga público el reglamento que se va a usar para el registro. ¿Cuáles son los parámetros profesionales? ¿Quiénes pueden registrarse y quiénes no? Los profesionales del arte y la cultura exigimos transparencia para el RUAC. Sin reglamento, no es viable el RUAC. El RUAC es un derecho de los profesionales del arte y la cultura. Fabián Poveda, artista plástico. Se debe establecer en esa reglamentación una serie de entes que participan en diferentes actos culturales. Obviamente que un artista plástico, pues, tiene una actividad propia, única, y el que hace música tiene otro tipo de actividad, y el que hace de pronto danza tiene otro tipo de actividad, o el que hace cine, teatro. Si es que de esa manera puedo entender, no sería límite, sino que cada partícipe debe tener objetivos concretos que no le limitan, sino que más bien le hacen un poco coadyuvan para que sea haga un consenso, haga una unidad en ese registro único de artistas. Con estas diferentes actividades de participación cultural, debe tener sus propias especificaciones, no limitaciones, características que le vayan definiendo, ¿no es cierto?, conceptualizando su quehacer cultural, y que debe estar recogido en un reglamento. De cada 100 personas prefieren utilizar el baño limpio. Por eso, sé consciente y haz buen uso de los baños que utilizas en las estaciones de servicio a nivel nacional. Es tarea de todos ser conscientes y mantener los baños limpios. Si encuentras un baño sucio, denúncialo a la cuenta de Twitter @bañoslimpios_s o al correo electrónico denuncias@turismo.gob.es. Hagamos más grande a este destino. Viaja primero Ecuador. Conferencia Internacional junto a Frei Beto. América Latina en la geopolítica mundial, de los bienes comunes al bien común de la humanidad. súmese a las conferencias con expositores nacionales y extranjeros del 22 al 24 de marzo en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura y en la Sala Demetrio Aguilera Malta. La entrada es libre y puede inscribirse en la página www.iaen.edu.es. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. De la mañana con 36 minutos y nosotros seguimos en este diálogo con el pintor Hugo Borja, quien mañana pues presentará la muestra pictórica Mujer, Color y Ternura en el área de la mujer Nela Martínez de la Casa de la Cultura a las 18:30. Se dice que pues la obra de Hugo Borja, exactamente Mujer, Color y Ternura, es una obra en la que pues no es el fin buscar la tristeza, sino que se exalta la belleza de la vida a pesar de condiciones socioeconómicas adversas, por ejemplo en las poblaciones que están retratadas en sus cuadros. Y en ese sentido, pues, ¿por qué elegir este tema, no? Mujeres justamente en contextos adversos a su condición de vida, ¿por qué esa necesidad de representarlas? Bueno, hay una frase de un famoso hombre espiritual, filósofo, y él dice: la alegría nos pone alas. Entonces, cuando vemos la vida desde el ángulo sereno, al menos, o alegre, o diáfano, nos pone alas, nos refresca un poco, porque en verdad en el Ecuador la música, que es muy bonita, por cierto, la música es un poco triste, ¿no? Un poco triste, los pasillos muy lindos, por cierto, pero un poco tristones. Entonces, a mí más me gusta esto de que la alegría nos pone alas, ¿no? A pesar de que reconozco que a veces hay situaciones de extrema tristeza, dificultad, pobreza, opresión, todas esas cosas también existen. Y en mis dibujos, que alguna vez voy a hacer una exposición de dibujos, capto esta parte un poco difícil de la vida, ¿no? También en mis dibujos son más de la cruda realidad de la vida, pero en la pintura trato de poner esta parte más suave, más fresca. Y también pues en este boletín que se nos ha hecho llegar con la información de esta muestra pictórica se menciona que usted ha ganado una distinción o ha recibido una distinción por parte del Banco Central del Ecuador en el año 83. Coméntenos un poco de eso. Ya, en aquel tiempo formamos un grupo muy bonito, un grupo de artistas plásticos que se llamó Taller Runapaj. Runapaj significa del hombre, o sea, del ser humano. Entonces hicimos este taller con algunos artistas destacados como Pavel Ewes, que es autor de este mural que está aquí frente a la Casa de la Cultura, Roberto Gómez y así otros artistas muy buenos. Entonces hicimos un mural muy grande, un dibujo mural, y fue un desafío porque fue un mural hecho en rapidógrafo, que parecería que cómo pues no se puede hacer un mural con rapidógrafos. Nosotros nos reunimos 8 artistas, hicimos un mural en rapidógrafo muy detallista acerca de la historia del Ecuador. ¿Rapidógrafo se refiere? Denos más luces de esto. O sea, el rapidógrafo tiene una punta delgadita, ¿no? Estamos hablando de un objeto casi parecido a un esfero. Claro. Es de ese tamaño. Sí. Y en eso hicieron un mural. En eso hicimos un mural. Interesante. Entonces fue un año que trabajábamos, teníamos horario, era como entrar a una fábrica, teníamos horarios, algunos tenían el turno de la noche inclusive, se quedaban haciendo. Fue un año duro de trabajo, de consultar, de etcétera, ¿no? Todo lo que sea el grafismo, por ejemplo, los símbolos precolombinos, por ejemplo, cómo representar la Plaza de la Independencia. O sea, no es copiar, eso es fácil copiar, sino representarla, cómo hacerle Atahualpa. Y entonces así, ¿no? Eran símbolos, lleno de símbolos. Y participamos en un concurso del Banco Central del Ecuador. En ese tiempo el Banco Central hacía un concurso de artes plásticas y tuvimos un premio del Banco Central. Después nos compró ese mural el Banco de Cooperativas. Es un lindo mural que se llama Hatarishun. ¿Se cuenta todavía posible para ver? Creo que debe tener el Banco de Cooperativas, sí, pero no, le hemos perdido de vista, no sé. En un tiempo estaba el mural nuestro en la Plaza de la Independencia cuando funcionaba ahí el Banco de Cooperativas. Pero no sé ahora dónde se encuentre. Sería muy bueno ir buscarle, ¿no?, al mural Hatarishun. ¿Y por qué decidir hacer este arte, la pintura, el dibujo? Bueno, es un lenguaje, ¿no? Es un lenguaje. Yo digo muchas cosas con la pintura. Con el dibujo se puede decir más conceptos. Yo con el dibujo hago bastantes conceptos. Pero en la pintura también. Es un lenguaje. Es un lenguaje para hablar. Es casi tan expresivo como hablar el idioma, como escribir. Entonces, yo me expreso a través de... Necesito hablar, siempre necesité hablar a través del dibujo y la pintura. Y estos cuadros que estarán en exposición a partir del día de mañana, ¿tal vez podrán ser adquiridos? Bueno, pueden ser adquiridos. Yo no soy muy carero, porque ahora el Ecuador está bastante desfinanciado. Entonces trato de un precio normal, ¿no? Si es que alguien gusta, puede ir a adquirir eso. Porque, claro, en el arte se invierte en materiales, en trabajo, en tiempo. Pero hay una contradicción, que si uno le pone muy caro, entonces llega a ser un arte para ricos. Entonces estaría haciendo arte para ricos, y eso también es triste, pues, ¿no? Triste. Lo ideal sería que se difundiera el arte a través de otros sistemas que no impliquen mucho comercialismo, que tal vez el Estado hiciera más exposiciones y que llegue más al pueblo. Es lindo cuando el pueblo mira las obras de arte. Claro, ¿no? Hay que popularizar el arte, y pues por esto sería chévere que realice, para finalizar, la invitación a esta exposición que se inaugura el día de mañana. Así es, don Hugo. Por favor, invite a la ciudadanía que nos está escuchando a su exposición. Mencione datos, mencione contactos, si es posible también. Ya. Entonces, queridos amigos ecuatorianos, quiteños, yo, Hugo Borja Núñez, les invito a la exposición de pintura que voy a realizar el día de mañana, miércoles, a las 6:30 de la tarde, en el área de la mujer de la Casa de la Cultura. El área de la mujer, para quienes no sepan, queda entre la Casa de la Cultura, entrada antigua, la entrada de piedra, y el Teatro Prometeo. Queda en la mitad, ahí queda el área de la mujer de la Casa de la Cultura. Será a las 6:30 de la tarde, el día de mañana, y va a estar 15 días de exposición. Y también es bonito que el público converse con el artista, que el público vea que el artista no es un ser rarísimo, que está rivísima, que habla unas cosas raras, difíciles. No, somos seres totalmente asequibles. Al menos yo, como soy profesor, también trato de ser muy asequible, de hacerme entender. Trato de no pintar cosas difíciles, porque a veces la gente, con esos conceptos excesivamente intelectualizados, la gente no entiende y se quedan ahí pasmados. Entonces, a mí me gusta que venga el público, vea, goce, interactúe y converse conmigo. Estamos felices de recibirle en la Rayuela, pues, a don Hugo Borja, pintor ecuatoriano, quien mañana inaugura su muestra en el área de la mujer, Nela Martínez. Todos estamos invitados. Esto será a las 18:00, 6:00 p.m. Así es, y la exposición permanecerá abierta hasta el 14 de abril. Todos invitados. Muchísimas gracias, don Hugo. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Siempre. Quiero decir una invitación para los hermanos indígenas. Claro, Ñuca, Huyaiwa Shamuni. Yo vengo con amor. Qué hermoso. 11 de la mañana con 45 minutos. Vamos a escuchar un tema más. Así es, vamos a escuchar un tema más antes de despedir el programa del día de hoy. Así es, vamos a escuchar a Carlos Vives con esta canción que titula Agua, a propósito del hilo conductor del día de hoy, ¿no? Escuchemos. Y 49 de la mañana, ya estamos pues en nuestros minutos finales. Ese ha sido Carlos Vives con la canción Agua, que pues fue en pretexto precisamente de nuestro hilo conductor en el tema del agua. Les invitamos entonces a que cuiden el agua, a que ya que el día de mañana se celebra el Día Mundial del Agua, la cuidemos, no la gastemos y pues siempre tengamos de dónde cuidarla, o sea, no la gastemos. Así es, y queremos recordarles que la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana ha invitado pues a la gente por redes sociales a participar de un concurso, ¿no?, de poesía, a propósito de que hoy también es el día de la poesía. El texto titula de la siguiente forma: queremos que tus poemas dejen de estar guardados. Por eso la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana te invita al concurso Poeta Escondido, donde podrás demostrar a todos tu habilidad. Publica tu poema en nuestra fanpage y nos ubicas como Radio CCE con el hashtag Semana Poética. Para participar tienes que darle like a nuestra página y compartir la publicación del concurso. Los tres poemas con la mayor cantidad de likes ganarán increíbles libros. Los ganadores serán anunciados este viernes 24 de marzo en nuestras redes sociales. Así que si usted se siente que tiene esas ansias de poesía, pues escríbala. Escríbala y publíquela en nuestra página, por favor. 11 de la mañana con 50 minutos. Finalizamos con un tema más. Queremos darle un abrazo a Vicente, agradecerle su trabajo, él es parte de La Rayuela. Y por supuesto, Fernanda Báez, mil gracias tu trabajo. Igualmente, Gabriel, siempre es muy grato estar y compartir estos minutos con ustedes, amigos. El día de mañana, recuerden, cuando sean las 9, nos juntamos nuevamente aquí en La Rayuela. Y todo esto a pleno sol. Porque se dice que hoy iniciaba la primavera, ¿no? Hoy 21 de marzo. Que así sea. Un abrazo para todas y todos. Hasta el día de mañana. Buenos días. Vamos con Miguel Bosé, Sequía. Hasta mañana. Hasta mañana.